noches y bienvenidos a este nuevo programa de Último Nivel. En esta penúltima noche de febrero, hoy tenemos un grandioso programa, un especial a uno de los pesos más pesados del género de los MMORPG, World of Warcraft. Haremos un paso, un breve repaso a lo que es el fenómeno World of Warcraft y naturalmente haremos hincapié en la actualidad, que es una nueva expansión de Burning Crusade, sobre el lanzamiento del título, cómo fue adquirir una copia ese día en las tiendas, qué ofrece, qué no ofrece y bueno, si realmente el cambio ha sido bueno o no ha sido bueno. Como de costumbre, todo esto y mucho más se le va a sumar las noticias de la semana, pero de nuevo nos quedamos sin lista de lanzamientos a la espera de tener una lista algo más copiosa, ya que como son vacas flacas sigue siendo algo exigua. No os mováis de ahí, que volvemos en un minuto. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De regreso ya, vamos a empezar a presentar, obviamente, al On Team que hoy llevará a cabo el programa. Con sorpresa, naturalmente con sorpresa, aunque bueno, semi-sorpresa, que ya se sabe. Señor Prima, buenas noches. Muy buenas noches. Este programón de World of Warcraft con su también análisis a la expansión. Ese juego que ha sustituido la luz del sol para muchísimos millones de personas. Y bueno, además tenemos que anunciar que hoy contamos con el grandioso programmer. Así es, buenas noches, programmer. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros para este programa de mucho flameo de PS3, ay no, perdón, de World of Warcraft. Ya empieza. Primera de la noche, caballeros. Y nada, un placer estar aquí con vosotros y bueno, vamos a tener una noche donde vamos a resolver muchas dudas para gente experta y novatos y clarificar cómo ha salido de buena esta expansión de momento. Pues lo veremos y a su lado ya finalmente. Buenas noches, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches a todos. Yo estoy muy contento de que hoy tratemos tema de WoW, tema de los juegos de los mundos persistentes online. Y bueno, creo que realmente merece ser tratado WoW, porque pocos juegos han conseguido lo que está consiguiendo este juego. Y pues en Último Nivel no podíamos dejar de hablar de ello. Y como no, pues con una gran ayuda que va a ser Programmer, que es un gran conocedor del tema y aportará grandes cosas, porque como bien iréis viendo durante la noche, el dossier que hemos preparado va un poco más allá de la experiencia de juego, que creemos que la gente realmente la disfrute por sí misma y descubra ciertas cosas, y daremos unas pinceladas un poco a todo y más allá incluso del propio juego, lo que significa World of Warcraft para mucha gente. Matizar además que seguramente ahora quizá hay gente ya con las manos en la cabeza clamando al cielo: oh, hacéis un WoW y no hacéis otros juegos. Quedad tranquilos, que ya sabéis que la intención de un servidor en Último Nivel es abordar más el tema de los MMORPG. Empezamos ahora con este especial WoW en Último Nivel porque es de actualidad. Es el referente. Exacto, además. Es el referente. Es un género que está en auge, pero ya habrá tiempo. Y naturalmente, pues en posteriores trimestres de Último Nivel o en posteriores ediciones de Último Nivel se tratará el tema, así que no os preocupéis que fans de otras sagas de MMORPG también tendréis aquí cabida en Último Nivel. Y así pues empezaremos ya la lista de lanzamientos. Nada, brevemente. Las noticias de la semana, Sam. ¿He visto el líder de lanzamientos? Otra vez. De verdad, ¿eh? Estaba logrando últimamente, lo sabéis vosotros. Sí, pero ¿eh? Mira, ya te estaba, has ido. Sí, es que he puesto el piloto automático porque estaba pensando en otra cosa y el subconsciente me ha traicionado. Maldito subconsciente. Maldito payaso. Un minuto, señores, y volvemos. ...93-572-6003. Y de regreso ya, vamos a iniciar estas noticias de la semana. ¿Qué pasa, Fukui? Quiero saber qué banda sonora es esta, no me tengas en intriga. Está sonando la banda sonora de un juego de carreras que seguramente no conocerá ni Dios. A ver. Pero del que yo soy un fan, que es Motorhead. Salió tanto para PC como para PlayStation 1. Me suena. Un juego, un arcade con ambientación futurista, carreras nocturnas. Un vicio, un juego realmente viciante que recomiendo encarecidamente a pesar de los tiempos que corren actualmente. Y se hagan unos vicios con él porque es una maravilla. Y además tiene una banda sonora así un poco progressive, tecnoelectrónico, bastante guapa. Así pues empezamos ya con las noticias de la semana con la primera noticia. El tímico ya trabaja en PlayStation 3. Así es, casi se sabía y faltaba confirmación. Un secreto a voces. Exactamente, que el Team Ico, creadores del gran Ico para PlayStation 2 y, como no, también Shadow of the Colossus, otra gran obra de este equipo, de este magnífico equipo que hace un trabajo artístico notable, pues ya se encuentra trabajando en PlayStation 3. No se sabe en qué, si será una segunda parte de alguna entrega anterior, si será algo nuevo. Si llegarán a exprimir PlayStation 3 tanto como han exprimido PlayStation 2. Seguramente se van a pasar de rosca ya de entrada. Seguramente. Y a ver si se quejan de si es difícil programar o no. Porque ese es uno de los debates que ha habido de PlayStation 3 en comparación con Xbox. ¿Cómo era el tipo de programación? Y esta gente que ha sabido trabajar también la PS2. Vamos a ver qué experiencia tiene con PS3. Y bueno, si les parece tan difícil. Seguramente lo harán grande. Seguro, porque el Team Ico es coloso. Rumor grande para los fans de Xbox Live Arcade. Ikaruga, ese frenético e infernal, aunque gratificante, shoot 'em up de esos de navecitas de marcianitos de disparar de toda la vida, llegará ya a Xbox Live Arcade. Pues así es, tras liar la de Dios Padre y quién sabe qué en Dreamcast y posteriormente en GameCube ya hace unos cuantos años, Ikaruga puede llegará a Xbox Live Arcade, que puede ser el complemento ideal para los que estamos esperando algo tan hardcore como Ninja Gaiden 2. Pues de mientras, aquello, unas partiditas difíciles con toda la pantalla llena de bolas de fuego y un simple centímetro cuadrado para tenerte una vecita. Como los vídeos que vimos en nuestro foro, por ejemplo. Del estilo. Sí. Pues, qué criminales que eran, la bueno, verdad. Bueno, eso es bestial. Pues nada, simplemente, además, también vendrá con logros el juego, con lo cual, a nivel personal, va a ser una compra segura. ¿Te vas a comprar ya los primeros puntos arcade? Por supuesto, lo iba a hacer con el Lumines, pero como que venía capado, dije, antes me espero a la PSP que a... Muy bien, bien pensado. Siguiente noticia. Confirmado Star Wars The Force Unleashed para 360 y PlayStation 3. Así es, se presentó este juego de Star Wars a puerta cerrada en el pasado E3 2006 en Los Ángeles. Y bueno, se habían filtrado alguna información, algún vídeo del concepto que traería el juego, del uso de la fuerza que se iba a dar, la importancia en este juego que parecía de acción, Jedi contra el Imperio. Pues bien, gracias a la revista norteamericana Game Informer, se sabe que el juego se llamará Star Wars The Force Unleashed, que llegará de momento a PlayStation 3 y 360, no se ha nombrado ninguna otra plataforma. Claro, que todos los fans de Star Wars han clamado al cielo porque me da igual para 360 y Play 3, yo quiero un mando de la Wii láser, un sable Wii o un Wii láser. Y vamos a verlo porque hace poco salieron dos vídeos de lo que era un engine gráfico de un juego de Star Wars, que eran impresionantes. El motor físico. Que ríete tú de Havok. Como sea eso, va a correr mucha tinta. Bueno, yo creo que ese motor lo van a utilizar para sus próximas películas y además para videojuegos. Es acojonante. De verdad, es que... De momento el motor ese se utiliza ya seguro para el próximo juego Indiana Jones. Y es el único juego. Pero sería un crimen que este juego, gráficamente a lo mejor, vete a saber en Wii, pero con la jugabilidad del Wii Mando sería un crimen que no llegaran. Porque desde el E3 es el sueño de muchos... hacer con el Wii Mando una espada láser. Pero bueno, seguramente habrá dos líneas de juego esta, que tendrán los gráficos y Next con Gen. Swing es Wing en el altavoz. Swing es Wing. Sí, como Shuklar, anda. Digo, seguramente habrá dos líneas de juegos de Star Wars. Este juego que tendrá graficazos Next Gen y tendrá un gran uso de la física y etcétera, algo que ya se ha visto en el video concepto que he dicho antes y también en los scans de la revista Game Informer. Y otro juego que no se ha confirmado, pero todo el mundo sabe que sí que se está haciendo para Wii, evidentemente. Y tarde o temprano llegará, pero creo que será otro aparte. Ahí tarde o temprano le dirás al jugador con el que estés jugando: amiguete, yo soy tu padre. Y ya está, y te quedas tan a gusto. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Pero no lo intentes. Atsushi Inaba vuelve tras cerrar Clover Studios, bueno, tras que le cierren Clover Studios, con su nuevo estudio, Seeds. Pues así es, de forma oficial se ha anunciado que se ha puesto en marcha este nuevo estudio en el que ya están trabajando 50 personas. También además están buscando jóvenes talentos para futuros proyectos, o sea que si os gusta Okami, si os gusta Beautiful Joe y tenéis estilo, mirad, podéis mandarles algo y podéis iros a Japón a diseñar. Además cuenta con el apoyo de Hideki Kamiya y Shinji Mikami, este último uno de los grandes pesos pesados de Capcom. Y que está de Capcom hasta las sí, narices. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Y nada, la verdad es que solo la estética del estudio, el logo y eso, ya mola un montón. Con lo cual ya con el logo ya... ¿Estás contento? Sí, yo sí. Vale. Epic Games confirma que Gears of War saldrá en PC algún día. Evidentemente, o sea, Mark Rain, uno de los pesos pesados de Epic Games, cansado de que le preguntara una vez, ¿cuándo saldrá Gears of War para PC? ¿Saldrá Gears of War para PC? Pues ha dicho que sí, que somos una empresa que hacemos juego para PC, que nos gustaría hacer el juego para PC, que todo el mundo lo sabe, pero que ya llegará, que tarde o temprano, cuando tengamos tiempo, lo haremos. Microsoft también está en la idea de hacerlo, pues ya está, tranquilos, no me preguntéis más, saldrá. Y evidentemente, pues saldrá. Y seguramente será para Windows Vista o no, para potenciar el juego cuando seguramente llegue tarde y la segunda parte esté para 360, como han hecho con Halo, para potenciar sí. Un poco más las ventas, un por que yo creo que siendo Epic seguramente será bueno, pero que bueno, llegará y... Entonces cuando salga en PC ya serás bueno, ¿no? En Gears of War. Quiero decir por lo del ratón y el teclado. Ahora ves de chulín, Freeman. Te voy a dar pa'l pelo yo. ¿Sí o no? Que Fukui lo tienes que salvar todo el rato en Gears of War. ¡Holo! Ahí diciendo ¡salvadme, salvadme! ¿Serás? Chris Taylor trabaja en un nuevo proyecto para consolas que saldrá en 2009. Y digo yo, ¿quién es este hombre? ¿Cómo que quién es este hombre? Es como si preguntas quién es... Yo qué sé quién... Hideo Kojima. Pues es lo no, mismo. No creo que sea tanto. Pues sí lo es, para los fans de la estrategia lo es y más. Es el creador de Total Annihilation y del mega genial Supreme Commander. Luego hizo el Dungeon Site por ahí, pero ese no cuenta. Está con un nuevo proyecto para Next Gen. Lo sorprendente es que no haya citado PC. Pretende llevar un nuevo proyecto divertido de cara al usuario, así que a ver con qué nos sorprende este crack. Capcom niega la llegada, de momento, de Okami a Wii. Ya os comentamos la semana pasada que cabía la posibilidad, era un rumor, de una posible versión, un port del nuevo título de PS2 de Clover Studios, Okami a Wii, pero Capcom lo niega. Sí, Capcom dice que de momento no hay ningún plan para llevar Okami a Wii por ahora. Que bueno, que nunca se sabe, ¿no? Pero que lo tiene bastante difícil, ya que las ventas en Europa siguen siendo igual de discretas que en Estados Unidos o Japón. Y bueno, pues claro, si el juego no acompaña en PlayStation 2, que es una consola con un mogollón de unidades a la venta, sí que en Wii claro que tendría mucho más atractivo gracias al Wiimote, pero no sé yo si sería un potenciador de ventas mucho más allá de lo que ha vendido ya. No, no creo que lo fuera, la verdad. Pero bueno, ojalá llegase, ojalá. Han aparecido ya las primeras imágenes in-game de la alfa de Halo 3, esperada y deseada, o sea, título esperado y deseado para muchos y más aún. Pues así es, lo que se ha visto, además es que deja, no es que deje un poco de que desear, es que simplemente es una pre-alfa, o sea, faltan por poner un montón de efectos, texturas y detalles de iluminación, por ejemplo, o sea, pre-alfa, recordemos que después va alfa, luego beta, y luego Gold. Y Gamma y Delta. Y luego según que juegos ni Gold, son churros directamente. También, cierto, esperemos que Halo 3 no sea como tal, al menos no, que tenga no creo, final. No creo, eso se lo dejamos a PlayStation 3. Al menos que tenga final. Qué raro que el programmer no haya dicho nada. Es que creo que está despistado. Sí. Está no, yo me estoy guardando. Está guardándose el key en plan... No, pero vamos a ver, lo que yo he visto de Halo 3 es que se están grabando imágenes y creo que un vídeo se grabó en una muestra que le hicieron unos militares americanos. Cogió uno el móvil y lo grabó, vale. Ves una cosa, pero estás viendo sobre una captura que se hace de un móvil sobre una pantalla, entonces tampoco puedes ver porque no es un vídeo. No, pero igualmente realmente. Se intuyen detalles, pero se ve que falta un montón de efectos. Son los típicos sí. Motores que se crean pues para probar detalles de jugabilidad, detalles de escenario. Y a lo mejor es una versión antigua que se ha hecho para probar un cierto. Es posible, aspecto. Yo lo veo más un estamos en ello, tranquilos, y punto. O sea, y más adelante tendréis el plato servido. Ahora solo estamos calentando el horno. Silent Hill de camino a la muerte, es decir, de camino a los arcades. Pues así es, lo han violado completamente, de una manera garrafal. Pero garrafal. Pero garrafal, o sea, las enfermeras están todas escocidas de dicha... eso. Y hay que admitirlo, o sea, gráficamente es incluso peor que Silent Hill 2. Y además, tipo Resident Evil, I'm... El Dead Aim, sí, aquel el que era Aim, con pistola. Tipo de crisis. O el Survivor. Sí, o el Survivor. La verdad es que no sé quién ha sido la cabeza, entre comillas, obviamente, pensante, que ha generado esta aberración. Supongo que las ganas de sacar dinero fácil. Ay, no lo sé, veo. Pero bueno. Tampoco te creas que va a hacer mucho dinero, porque vamos, si el Silent Hill le dan una duración de 3-4 horas, se pone un chico con un euro a echar una partida y se tira 3 o 4 horas, no va a hacer mucha recaudación un arcade. Cuando al arcade le interesa que la partida finalice rápido y como haga 4 o 5 horas, vamos, se puede quedar el chico hasta el cierre de la tienda. A menos que lo hagan infernalmente difícil. Y la pasta que vale la maquinita seguro, con toda esa ambientación, con las telitas como si fueran cortinitas desgarradas, eso vale pasta. Pero en Japón hay mercado de recreativas, o sea que... Sí, en Marcón todavía hay mercado. Este género... Hombre, a ver, estando en House of the Dead 3, por ejemplo, que ese título lo ha bailado. ¿Tres o cuatro ya? He perdido la cuenta. Cuatro, ¿verdad? Sí, exacto. A ese me refería. Gran noticia para los amantes de adquirir juegos vía Steam. Jet Empire edición especial podría, o sea, mejor dicho, estará para adquirir vía Steam. Así es, ya se puede hacer la reserva con un 10% de descuento si lo compras hoy. Y cuando salga, pues a precio un poquito más barato que en tiendas. Es lo que aún le falta a la plataforma Steam, que realmente la diferencia de precio con respecto al producto físico en tienda sea mayor. Y podría ser mayor. Y debería, ¿no? Y creo que tarde o temprano será. Pero bueno, eso no le quita el mérito a Valve Interactive, que ha conseguido que su plataforma Steam, que al principio nadie daba dos duros por ello, se está haciendo un nombre, cada vez haya más juegos, haya más posibilidades, actualice. E incluso, pues evidentemente es un modelo de negocio que funciona, las consolas ya lo están copiando y evidentemente tiene mucho futuro. Y bueno, es que pues es ahí un está. Mini centro de juegos, vas allí, sí. Tienes trailers, tienes demos, tienes para de probar, todo. Tienes un montón de cosas, te puedes pasar una semana solo viciándote a las demos que te da el de Steam. Cantidad de juegos que hay. Sí. primeras imágenes y tráiler de otra recreativa, pero en este caso algo más decente. Tekken 6. Pues bueno, así es. Más decente. Sí, bueno, en la feria, bueno, de... En comparación a Silent Hill Arcade, por favor. Ya, o sea... pero es que el problema es que como que ya venían con el culito algo ancho de Silent Hill, pues esto no les ha dolido. Pero si no, tela lo que hubiera sido. Namco Bandai ha mostrado las nuevas imágenes y... hombre... nos han dejado fríos. Bastante fríos. Dice que parece está al 15%. Un Tekken 5 bueno, vitaminado. ¿Qué dices? ¿Eso no era el de PSP? No, eso es el Dark Resurrection. Sí, para Play 3 y tú. Ah, vale. No sé, si es así, va a tener pinta de otro Tekken Tag. Sí. Pero... dejémosle. Eso sí, han sacado un personaje que se llama Leo, que es el de Final Fantasy XII. Sí. Y luego sí, es un rubito metrosexual, pequeñito y eso, y... pues eso. Y luego una chica en plan Zafina, o sea, que se llama Zafina, que bueno, le intentan hacer tía buena, pero la verdad, con una Nina no puede competir. No, no puede. Williams. Pero bueno, tiene detallitos como que puedes añadir varias piezas a los jugadores, piezas y trajes. Parece que va a tener bastante customización. El detalle del robot, que le puedes ir añadiendo armaduras, misiles en los hombros. Detallitos así. Sí, como si fuera... ¿En serio? ¿Esto es Transformers o es Tekken? No, no, es que es rollo Transformer. En el vídeo se ve rollo Transformer. Se ve el Eagle, creo que era, el personaje... personaje robot de Tekken 6, le van añadiendo armaduras y al final parece un megatanque, rollo el de Robocop. Buah. Que casi tenemos un Front Mission prácticamente a estas alturas. Pero bueno. SimCity 5 y Sport podrían llegar en octubre. Se prevé mes de bombazos octubre. Sí, sí, sí, o sea, el año empezó un poco flojo, ahora a ver si en marzo despunta, pero bueno, por último trimestre de 2007 hay estas expectativas. Una subsidiaria de Electronic Arts en Rusia llamada SoftClub ha filtrado posibles lanzamientos de la compañía para finales de año, y entre ellos se encuentra pues la esperada quinta parte de SimCity, de la que no se sabía nada, realmente todo el mundo esperaba que se estuviera haciendo, pero que no. Que ya nada toca, más. Ya sí, toca. Porque. 4 salió hace mucho. Sí, la última expansión ya ha sido Wawar, creo sí, que era. Sí. Ya sí, salió hace Wawar, sí. 2 años y medio, por ahí, o sea, les toca ya. Se espera que en el E3 se confirme algo, y bueno, por otra parte, Sport también se espera que se acabe para poder salir en campaña navideña. Y bueno, también hablan un poco de Crisis que se lleva tiempo esperando para ver también si llega en septiembre o octubre después de el último retraso que es verdad. Tuvo. Suma, Halo 3, Spore, Crisis, Devil May Cry 4, que es también... Eso lo puedes echar. Sí, es verdad. ¿Habrá programmer? Tiempo. ¿Programmer? No, habrá nada. Tiempo, no, es que habrá tiempo, yo, más adelante. Yo es te que... diría que prepararas la cartera. Ante Crysis y un Halo 3, ¿quién quiere un Devil May Cry? Y habrá tiempo. En febrero del año siguiente, que no hay juegos. ¿No? Digo yo. Sí, ¿no? Bueno, no me... Metroid Prime 3 Corruption podría retrasarse, según dice Reggie Fils-Aimé. Pues parece que a Reggie Fils-Aimé le ha gustado o ha conocido a John Carmack, o no lo sé, porque ha dicho la frase de estará cuando... No ha dicho cuando esté hecho, sino cuando sea perfecto. Ya está. Atención a la evolución de la frase. Si lo retrasan para hacerlo perfecto, a mí me parece muy bien que lo retrasen. A mí también. La verdad es que yo prefiero un Metroid 3 perfecto que un Metroid 3 semi antes. Sí, que un Metroid 3 con ganas de que salga un 4 para corregir lo del 3. Correcto. O sea, yo creo que si tienen tiempo, tienen margen y tienen dinero para hacerlo, que lo aprovechen y que saquen el juego que verdaderamente y también probablemente sentará las bases de cómo se controlará un shooter en Wii. Así es. Ese era el punto que creo que Programmer quería sí, añadir, ¿no? Algo así, porque seguramente todo esto, y se ha comentado por algún foro, de que puede ser un tema de la mejora del puntero. De que en algún shooter como que lo veían muy impreciso, y claro, si vas a sacar un título de bandera como es la saga Metroid Prime y resulta que sigues teniendo problemas de puntero al apuntar y todo eso, pues claro, queda mal. Activision y los Dolby Laboratories llegan a un acuerdo para mejorar el audio de los videojuegos. Pues así es, un acuerdo más que interesante porque ante tanta next gen gráfica que solo se habla de polígonos, efectos gráficos, parece que el apartado sonoro se suele dejar de banda. Es un poco flagrante que juegos cabeza de cartel lleguen, por ejemplo, a PlayStation 2 en estéreo a estas alturas. La verdad es que el hecho de que mejoren los soportes de 5.1 que vienen predefinidos en PlayStation 3 y Xbox 360, que lo mejoren a 7.1, está bastante bien, porque ya toca el hecho de panoramizar con los satélites, al igual que hace, por ejemplo, Half-Life 2. Es una mejora necesaria y que se le tendría que dar bastante más bombo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Freeman. Porque es que se nota, o sea, los satélites, los que son laterales, se notan. Y la experiencia mejora en calidad, con lo cual todo lo que sea mejora se agradece. Se confirma el desarrollo de Empire Earth 3 y primeros detalles. Pues así es, otras de las grandes sagas de la estrategia. Empire Earth, la primera parte es obra maestra. La segunda quizá le faltaron ciertos retoques, quizá por una falta de tiempo. Pero Stainless Steel Studios, ahora desarrollado por MacDog Software, ya prepara Empire Earth 3 con uno de los añadidos, que será reducir el tiempo de los llamados tiempos muertos, que son esos en el que nos dedicamos a construir toda la base, preparar todas las unidades y atacar. Pues eso mejorándolo con algunos pequeños retos que te impidan aburrirte en ese tiempo muerto. Bastante interesante por lo que plantea. Y noticia de la cual Fukui se alegra sobremanera. Habrá más reediciones de LucasArts, en concreto Shaman Max y La Fuga de Monkey Island. Sí. Parece que las anteriores ediciones, que reediciones que hizo Activision de aventuras gráficas clásicas de LucasArts, han tenido su éxito. Sí. Y ahora se deciden a reeditar Shaman Max Hit the Road y La Fuga de Monkey Island, la cuarta parte de la saga Monkey Island. Además, no solo es esta la buena noticia, sino que al contrario que la anterior vez, que estas reediciones llegaron a un precio de 19,95 euros, que dices, hombre, juegos tan antiguos que llegan a este precio con una reedición que no está mal pero tampoco mata, pues no es un precio muy adecuado. Ahora se ajustaría más a un precio de 9,95 euros, a 10 eurillos, que pican un poco menos que los 20 que costaba antes. Y ya de paso se rumorea que incluso las anteriores reediciones, que salieron pues de Dig, salió Full Throttle, salió Indiana Jones, etcétera, pues podrían rebajar también su precio a este mismo 9,95. Eso me ha puesto. Todo ello se espera para el 30 de marzo, si no hay ningún problema. Y bueno, esperemos que siga yendo igual de bien estas reediciones, que la gente lo acoja con éxito y así reediten los que faltan, grandes clásicos ya, como las dos primeras aventuras de Monkey Island, Loom o Day of the Tentacle. Son los que faltan ya. Freeman, ¿pillaste mi code game? El primero que te pedí. No, porque te los daré cuando salga Play 3. ¿Pero los tienes? No. Vale, pero ¿te acuerdas cuáles eran? No me dijiste ninguno. Lo dije en programa incluso, sí. Da igual. Está grabado. Luego te lo recuerdo. Rumores. Nuevos Tales para Wii, o sea, Tales of para Wii, Nintendo DS, serán presentados esta próxima semana. Así es. Han sido presentados. Namco Bandai hace unos días, hace unos días pasados, anunció que esta próxima semana revelaría nuevas entregas de su saga de RPGs Tales of, con motivo del lanzamiento del Tales of the Destiny 2 para PSP en Japón. Como no podría ser de otra forma, los rumores se han hecho aguardar y entonces ya están aquí los anunciados, que son Tales of Phantasia 2 para DS, desarrollado completamente en 2D, Tales of the Abyss para Wii. Tales of the Abyss para Wii, uno de los mejores juegos de rol que salió el año pasado en Estados Unidos para Play 2. Celebro que lo lancen ahora para Y ahora para sería inminente, incluso dicen que en mayo ya estaría. Y el último, Tales of the Harmony, también para Wii. Sería una secuela del anterior mencionado Tales of the Abyss, con una historia que empezaría 10 minutos después del final de dicho juego. Esto suena interesante. Pero y bueno, esto de los Tales lo regalan con los Kellogg's, ¿no? ¿Sí? Prácticamente. Es que sale uno cada 3 meses. A este paso van a acabar los sustantivos para Pero el Tales of. La mayoría casi no llegan aquí tampoco, o sea que Tales of no sé qué. Tales of las piedras de, yo qué sé, es que es así siempre. El que molaba era el Tales of Symphonia de GameCube, que era juegazo. normalmente los Tales of son juegazos. Sí, no, son juegos jugazos, notables, eso sí. Pero por desgracia aquí llegan en contadas ocasiones. Llega uno de cada. Y luego te llegan chustos pesadísimos como Dragon Quest 8, por ejemplo. Pero bueno, es una verdad, ¿no? Pero es un juego notable también, prima. Sí, es un juego notable, pero no me fastidies, que lo sé mejor. Antes os comentábamos que ya se sabía algo de la beta, multijugador, habían salido imágenes, pues ahora ya hay más datos. Déjalo tres. Pues así es, desde la web oficial de Bungie comentan datos sobre la beta multijugador, que es un... tranquilos, ya lanzaremos la beta. Y se quedan así. Ahí. No dan fecha, comentan que no estará disponible en un primer momento con Crackdown, sino que se van a tener que esperar hasta que lo lancen. Necesitaremos el juego Crackdown una cuenta Gold y el disco duro. Vamos, que huele a que el juego va a salir un poquito chusta y que lo van a animar poniendo... Lo de Crackdown, por supuesto. Sí, lo de Crackdown, creo que no, ¿eh? Huele que va a salir un poquito chusta y que le van a poner eso para animar las ventas. El juego está recibiendo notazas y yo... ¿Qué dice notazas? Está recibiendo 7.5. ¿Quién? IGN le había dado. Pero, y dije, IGN le daba un 7.7, creo. Bueno, no, el malas, juego, tío, por lo que he probado en la demo, es un juego de notable. Está bastante bien. Luego, no, como saquen pocas unidades del juego, alguno lo va a rentar por eBay, ¿eh? No, el problema de Crackdown es que a las 5 horas se hace muy repetitivo. Pero mucho. Yo probé la demo, está bien, pero el juego no vale lo que cuesta. Y tengo constancia de ello por varias fuentes y es... A ver, son fuentes fiables. No, pero quiero decir que se pensaba que era la beta... Más el juego de regalo. Y ahora al parecer que es que la cosa está compensada. El juego no es tan malo como... No, en absoluto, malo no es. No, malo no es. Es un juego bastante divertido. Pero que la gente va a ir a fijarse más en la beta. Ah, no, eso por descontado. Pues es una pena. La llegada de Virtua Fighter 5 no aumenta en mucho las ventas de PlayStation 3 en Japón. Ay, qué pena. Bueno, pues por lo que parece ha salido el Virtual Fighter 5 para PlayStation 3 en Japón y bueno, tampoco las ventas que saca cada semana Media Create han experimentado un gran aumento. Seguimos teniendo a Nintendo DS como la reina del mercado. Que no hay quien la quite. Wii va detrás, PSP pues como que va vendiendo una décima parte de lo que vende Nintendo DS, y luego ya PlayStation 3 con 23.400 unidades. El tema es, ¿problemas de producción a estas alturas? No, creo que ya no cuela, el problema, ya no cuela. Ah. Teniendo en cuenta que en algunas tiendas hace cosa de un mes, la consola, o sea, la Play 3 de 20 GB, la vendían casi a mitad de precio. Bueno, la vendían un 35% más barata. O que no está saliendo el juego que necesita explotar para vender la consola. Eso sí que es posible. Eso sí que es posible. Que aún les falta encontrar esa piedra angular, claro, que redirija la adquisición de... Y esa piedra angular tiene que ser una saga de toda la vida. Es decir, un Virtua Fighter, un Devil May Cry, un Metal Gear Solid. Hay que ver. Yo creo que en Sony tendrán preparado algún plan B, algún tipo de juego. Lo tendrán y estoy convencido que quizá tardarán un poco en sacarlo, pero que cuando lo saquen todos diremos, oh, ahí están. Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves, programar? Pues yo veo que hay que ver Japón, hay que ver Estados Unidos y hay que ver Europa. Y por mí, si todas se las reparten a un 33,3% del mercado, yo por mí contento. Pues ya está. Qué bonito. Nueva expansión, pero ya esta expansión sería ya de Oblivion, de Shivering Island, el 30 de marzo. Sale el 30 de marzo para PC y 360, la versión de PlayStation 3 también se supone que vendrá y se espera que salga después del juego, que salga el juego el 23 de este mismo mes. Y bueno, en esta nueva expansión nos ponen en una nueva zona del juego de Oblivion, da unas cuantas, bastantes horas más de juego, con un argumento bastante interesante, muy todo ello con bastante, estilo Morrowind. Bastante lúgubre, además. Al estilo Morrowind, sí, sí, por muy eso, morrowindizado, o sea, sería la palabra. La verdad es que es un detallazo, porque aunque sean más horas, como total, el juego tiene unas 200 y pico, total, añadirle 50 más es como que no lo aprecias, ¿sabes? Es como, bueno, no. Más luego los logros de la versión 360... Que eso te hace repetir y hacer más cosas. Bueno, no sé si tendrán logros. No creo que Oblivion sea carne de logro, ¿eh? No, no. No, no, porque total... ¿Tú eres el colegas en el ¿tienes? Bosque, por ejemplo? Sí. Sí, de esos juegos fáciles, fáciles que sacas 2000 solo haciendo. Exacto, en un día. Y además que tienes un paralelismo con el World of Warcraft en cuanto a que necesitas subir... como tu reputación con una facción, cada uno de los dos juegos es igual. En World of Warcraft obtienes ítems o lo que sea, lo explicaremos ahora, mientras que en Morrowind te dan, digamos, los logros. Es una forma de compensación. Sí, pero es que ya te digo, compensa más hacerte el juego que hacer los logros. Sí, sí. Última noticia: ventas de consolas Next Gen en USA. Y bueno, la ganadora es... Wii. Es que no hay más que añadir. Pero bueno, comentemos un poco. Son las ventas de enero, del pasado enero en Estados Unidos. Y bueno, las cifras creo que hablan por sí mismas. Concretamente son, atención, Wii, 436.000 unidades. En diciembre había vendido 604.000. ¿Qué dices? O sea, si han vendido casi medio millón es porque hay falta de stock, no tienen. No creo. O quizá no tienen demasiada falta de stock. Exacto. Como sucede por territorios europeos. Exacto. Seguramente una de las razones por la que en Europa no tenemos Wii es porque se las quedarán ahí. Muy posiblemente. Luego Xbox 360, segunda posición, con 294.000 unidades, que había vendido hasta el momento 1,13 millones en diciembre. La gran ganadora de diciembre, se nota. Sí. Diciembre y la gran perdedora de enero. Bueno, sí, por la diferencia de por la diferencia, claro. De... Y PlayStation 3 en otra posición con 244.000 unidades, que en diciembre había vendido 491.000. Ha bajado mucho. También salieron los datos de juegos, lo que pasa que no eran oficiales, eran las estimaciones. Sí, esas estimaciones colocaban en primer lugar a Lost Planet. ¡Ojo! Y en segundo a Twilight Princess. ¡Ojo! Y tercero, Gears of War. ¡Qué grande hay! ¡Qué gran top 3, eh! La verdad es que en cuanto a calidad, sí. Sí, luego sí, ves sí. El español y ¿qué era? ¿Pro Evolution? Sí, Pro Evolution. Y no, Nintendo sobre Brain Training. No, el FIFA no Brain estaba. Estaba Pro Evolution y Brain Training y el otro no me acuerdo. Pero bueno, Burning Crusade. Pero bueno. Ah, sí. Vale, sí. Burning Crusade. Pero bueno, parece una lista, casi una lista de déjà vu aquí en España, que cada mes se repite en el 40-50%. Need for Speed, Sims, FIFA, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pro. Pues esto es lo que ha dado, señores, las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa y volvemos con el especial World of Warcraft de Burning Crusade. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Con este magnífico tema de World of Warcraft, de Burning Crusade, empezamos ya este especial, capitaneado por el magnífico programmer venido de tierras Allende, venidas de tierras madrileñas. Vaya viajecito te has pegado, señor programmer, para estar aquí con nosotros y ayudarnos en este especial. No, pero todo un placer, ¿eh? Es un detalle y se agradece. Claro que sí. No, pero, hombre, lo merecía porque cuando yo ya hablé con vosotros hace tiempo y dijimos, oye, tenéis que hacer un programa, un especial, guardarme una fecha, que me pille de vacaciones, y estuvimos viendo las fechas, pues bueno, para mí realmente era un placer y era un deseo venir aquí conoceros, aparte de hacer el programa y tal. Cual soy oyente, soy fan y bueno, y además, bueno, era en un juego ahora mismo que, como ya no estoy metido en consolas y en portátiles tanto como antes, lo has notado tú que ya no te llamo tanto por teléfono, pero bueno, estoy especializándome más en los MORPs ahora mismo, dentro de mi poco tiempo, y bueno, vamos a contar un poquito a la gente cómo es esta expansión tan esperada de Blizzard. Pues contemos ya con una breve introducción a modo de presentación de WoW, de Burning Crusade. Y bueno, algunos datos de salida, ¿cómo fue el día y la experiencia que tú tuviste? Porque tú protagonizaste. Sí, porque fue el friki del mes casi, porque todos sabemos que salió el 19 de enero, hubo algunas tiendas que intentaron venderlo antes, a primera hora de la mañana, aunque el evento principal de aquel día en Madrid fue en la FNAC de Callao. Por lo cual, pues bueno, nos pusimos a la fila así como las 7, las 8 y entre 10, 11 ya se fue llenando un poquito todo eso de frikis, 400 personas y nada, primero en la fila. Claramente dar gracias a Vivendi, dar gracias a quien organizó todo porque se portaron perfecto, o sea, trajeron cosa de beber, trajeron pizzas, se preocuparon por saber cómo estábamos la gente de fuera. Todo un detallazo. Ya, la verdad que sí. Que salga uno vestido de warrior, guerrero, ahí repartiendo pizzas a los primeros y demás. Como, bueno, o sea, si no trajeron como 12 pizzas, así que bueno, la gente estuvo llenando un poquito de estamina y el spirit ahí preparándolo, porque la presentación fue más o menos bien. Se abrieron mucha gente, muchos medios de comunicación. Todos, algunos haciéndome alguna foto que ya habréis visto. Y bueno, realmente todo una expectación. Una expectación que podéis ver incluso en un especial que pondremos en su día en la web, que ya no fue Madrid, fue toda Europa. El tema es que hay una noticia claramente con nuestra página amiga hardgame2.com, puso que se vendieron 2,4 millones de unidades en 24 horas. Es una barbaridad. Increíble, es bárbaro. Y eso me hizo recordar el programa que hiciste. ¿Está el PC muerto? ¿Realmente? Con estos números es que para nada. Para nada. ¿Cuántos juegos ahora mismo de consolas en su primer día de salida venden tanto? ¿Un Metal Gear Solid? ¿Un Halo? Nada. Un Halo, un Metal Gear tampoco tanto, ¿no? Y un Halo deberíamos verlo, ¿eh? Deberíamos verlo y sí. Bueno, hay que verlo. Realmente. Un Halo te vende esto en el primer mes. De primer mes. Halo 2 vendió en las primeras horas, creo que se acercaba a esto. Y 2,4 millones te puede parecer poco cuando piensas en los 8 millones de usuarios que tiene World of Warcraft. Desde luego, los MORPs ahora mismo están devolviendo la vida al PC, ya sea por versatilidad, la jugabilidad que hay con el ratón y el teclado, algo que está muy por ver en consolas. Acordaos de que en Xbox 360 ha salido el Final Fantasy XI y vamos... Realmente el juego no ha hecho nada, porque no es lo mismo tener el ratón y el teclado a tener el mando con los gatillos. No, te falta. Entonces, el tema realmente se centra en esto. ¿La Next Gen es consolas? No. El PC, para mí, está llegando también, tiene su Next Gen. O sea, hablamos de Crisis, hablamos de Half-Life... Pero es que el PC no tiene Next Gen. El PC evoluciona constantemente. Bueno, pero tiene, para mí, viendo todos estos juegos, es... el renacer, porque ahora mismo se estaba hablando y estaba siendo eclipsado por la nueva generación de consolas. ¿Valoras Next Gen como quizá el resurgir del PC? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque estaba siendo eclipsado por la nueva generación de consolas. Se hablaban de algunos juegos, pero ahora mismo hay juegos que lo están volviendo a echar adelante y eso se ve en un tema de ventas. Vamos a ver, ¿la Next Gen debería hacer hueco al PC y los MORPs como trampolín de lanzamiento y desarrollo? Pues yo realmente... apuesto que sí, aunque se diga que el mercado de PCs y de consolas son diferentes en cuanto a los compradores, los gustos que tienen, claramente la gente está ahora mismo en la multiplataforma. Todos abogan en que una Wii y una 360, una Wii y una PS3, pero todos al final de cuentas tienen un PC. El PC ya está dentro de casa y el empuje de un juego como el World of Warcraft está contribuyendo a ello. Sí, que además es un sistema de juego, el de los MMORPGs, que tiende mucho a la sociabilidad, tiende mucho a la adicción como juego por la sencillez y por la infinidad de posibilidades que tiene. Y además es un juego que, por añadidura, en cuanto a recursos de PC, no pide una maravilla. Con lo que realmente alguien que tenga ya un PC ya en casa, aunque sea al mínimo, podrá jugarlo ya y podrá integrarse en este. Sí, es un género que se suele adaptar muy bien técnicamente a la mayoría de PCs, porque claro, se busca mayor público, cuanto más mejor. Y WoW, ya lo comentaremos en caso en el apartado gráfico, es de los que mejor. O sea, sus requisitos son bajísimos y se puede utilizar por cualquiera. Entonces, efectivamente, eso es lo que ha propiciado que toda la gente que ya tenía PC pues se haya animado. Porque, ¿qué es eso? Ya hay PCs, ya había gente con PCs, pues pueden jugar con él a este juego y así lo hacen. No, pero además de aquel día, de la presentación en EFNA Madrid, bueno, hubo muchas vivencias, muchas aventuras, es que los medios de comunicación, y luego que yo no recuerdo una fila, yo recuerdo filas porque he estado en el lanzamiento de Nintendo DS, en 360, en Xbox, pero una fila tan grande para un juego de PC, no lo recuerdo en mucho tiempo. Las filas, la expectación, cómo ha habido la locura por las ediciones de coleccionista, que han estado muy limitadas. Vamos, que te sentías japonés, ¿no? No, japonés, no. Bueno, no, en el sentido de que ellos son los que suelen vivir ese tipo de colas. No, pero vamos a ver, los japoneses viven desde el día antes. Yo viví 3 o 4 horas antes. O sea, y con pizza. Hombre, que también viven con la de beneficios que tiene WoW, que menos. Ahora lo vamos a hablar, pero es la gallina de los morgs de oro, como lo he renombrado yo. Sí. Pero bueno, básicamente lo que se está viendo y de las conclusiones que saqué en aquella fila es que la verdad hay una frikimanía muy grande y hay sobre todo mucha gente mayor, por lo cual abro el debate de otra vez que si los videojuegos son para niños. En esa fila la gente no bajábamos apenas de los 23 años. Tampoco es que yo tenga muchos, ¿no? Ni pocos. Pero el tema es habrá para padres todavía en el mundo que le digan a sus hijos veintañeros que hacen jugando a videojuegos que son para niños. Pero esos padres se tenían que haber visto la fila del FNAC el otro día, viendo a gente que incluso los hay de 40 y de 50 que también juega, chapó para ellos, que se sacan su tiempo y tienen su interés y se ganan la admiración de los que somos más noveles. Sí, porque precisamente tiempo a esas edades ya no sobra. Ya, pero sobra. Increíblemente y paradójicamente, una de las tantas cualidades que tiene WoW, iremos viendo, es que ha conseguido captar a mucha gente mayor o incluso gente que ya no jugaba, la recupera en los videojuegos o incluso ha acercado a los videojuegos a gente que nunca había jugado por primera vez. O sea, y al género femenino, al género femenino, también. WoW no es un juego que esté dedicado al género femenino como otros juegos especializados que hemos visto en consolas, sean portátiles o de sobremesa, y sin embargo, el género femenino, a la chiquita callando se ha abierto mucho paso y están en el WoW las chicas. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Es un juego que ha demostrado que no existen edades ninguna y que, bueno, podemos empezar, si queréis, viendo qué ha pasado de los dos últimos años de historia. Sí, WoW tiene ya 2 años, más o menos. Feliz cumpleaños, frikis. Feliz cumpleaños, exacto. Y, naturalmente, en estos 2 años, pues, se ha cocido mucho en la cocina, se han visto muchas recetas. Y ahora haremos un poco una breve reseña del menú que se ha ofrecido en estos 2 años. Pues mira, empezamos por una cifra aplastante: 8 millones de usuarios. Y cada día más. Y creciendo. O sea, no hay lugar a duda de que ahora mismo WoW es el juego online con la mayor tasa de crecimiento en el mercado de los juegos online. Pero es que no es que crezca, es que el crecimiento es consistente, mes a mes. Exacto. Y en todos los continentes, Europa, América, Asia, cuando hay algunos juegos que tú los miras y últimamente tú hablas, por ejemplo, de Silk Road, vale, se va a Asia. Lineage 2, se va a Asia. Final Fantasy 11, bueno, se juega en todo el mundo, pero sobre todo en Asia. En Estados Unidos también ahora hay otro juego que no recuerdo. Pero vamos, que hay algunos juegos que a veces se localizan muy potente en unos continentes y en otros llegan a ser como mínimos. Y aquí en World of Warcraft es que el crecimiento y la notoriedad ha sido por igual. O sea, el ritmo de ventas, pero tremendo. Además, yo espero volver pronto ya, que ya me toca volver un poco como fijo, que lo echo de menos. Además, wow. El wow, sí. Bueno. Déjale que juegue Freeman, no le mires con esa mirada. No, a ver, en tres meses no me verás porque tengo nueve juegos de rol japonés en Play 2 que jugar. Cierto, o sea, luego empalmo cierto. Con WoW y no me ves en a ver, año se más. Mete, yo... Se mete conmigo a Azul Jin, le llevo un par de horitas de tú, ya que me he convertido en el maestro. Yo también me apunto. El... Pues ya está, oye. Vale. No, yo lo he de admitir. Yo no, os llevo no a ver puedo. Unas selfitas cachondas y vamos. De fiesta. No, digo, pero... me gustaría puntualizar que realmente la cifra de WoW tiene mérito ya no solo por el número en sí, 8 millones, que es increíble, también por la globalización que supone WoW, sino también porque es un número que se sigue manteniendo. Es decir, lo que más cuesta en los MMORPGs es mantener el público. Afianzar a la gente. Que la gente siga jugando después del tiempo, que no se canse, que no se desapunte. O sea, WoW está consiguiendo que la gente se apunte y siga jugando. Y constantemente, y no pare. Y me acuerdo de una gráfica hace poco que pusimos en el foro, que veías el quesito típico de las encuestas de todos los MMORPGs, y era el 90% de la gráfica de color del juego del WoW y todo lo demás repartido en otros juegos. O sea, es aplastante. No era menos lo que se ha conseguido. 90. Bueno, si más, bueno, es que se metía a Guild Wars, quizás. Quizás, pero es que lo más fuerte de todo ya no es el número, sino el concepto de vida, el fenómeno social, la cantidad de masa que vive por y para World of Warcraft y sin sentirse mal por ello. O sea, viven en WoW, sociabilizan en WoW y lo tienen como un concepto más allá de sus propias vidas, con un montón de detalles en ese es que sentido. Esto ya es algo habitual de los MMORPGs de por sí, que la gente pues se conoce, hace clanes, luego se conocen incluso en persona. Tú lo haces, puedes constatar. Yo puedo constatar, pero totalmente. Porque tu grupo de amigos es del Final Fantasy. Exacto, yo cuando jugué mi Final Fantasy 11 conocí gente muy maja y que pues ahora son amigos ya de, pues normal, o sea, fuera del juego, que ya nadie juega, no jugamos a este juego. Un saludo a Akashi, por ejemplo. Y otros dos, Jordi y Mari, una pareja de amigos míos que ahora juegan al WoW, ellos dos, y conocen a mucha gente y han conocido a amistades también. O sea, es como ¿qué una pasa? Reunión. Sí, realmente. Es un fenómeno. Y se conocieron también en una reunión en el Salón del Manga pasado, que se presentó en Barcelona en noviembre pasado, la expansión, y estaba la beta para probarlo antes de que saliera y tal. Y mucha gente vino de fuera para verlo y tal, pues se conocen, se encuentran en esa zona, la gente se disfraza, o sea, es mucho, mucho más allá. Es un fenómeno social. Totalmente. Sí. Y como fenómeno social, a mí me gustaría remarcar, y así ya no se me olvida comentarlo, el capítulo... ¡Oh! El capítulo de South Park. El capítulo de South Park dedicado a World of Warcraft. Bueno, yo debo decir que fue la gota que colmó el vaso y al día siguiente... Te fuiste a comprarlo. Me fui a para una copia de World of Warcraft. Es que fue automático. O sea, ya le tenía ganas. Vi el capítulo y dije... No puedo más. Que sin duda el capítulo era una exageración humorística sí, de la situación, pero que reflejaba muy bien, o sea, cómo la gente, sin llegar a la enfermedad que llegaban los chiquillos de no, South Park, se conocen, viven aventuras juntos, o sea, y va mucho más allá con un juego de estar jugando tú solo. O sea, utilizaba una realidad, diferente. Obviamente, dentro de los 8 millones se tiende a caricaturizar al extremista, a ese extremista que se pasa 24 horas jugando a World of Warcraft. Bueno, 20 horas y dormir 4. Eso, 20 horas y dormir 4, que su tiempo de juego en WoW es proporcional a la cantidad de granos que tiene en la cabeza. O a la cantidad de horas que lleva sin ver la luz del sol. Exacto, fuera de extremos. El fenómeno social está allí y es bueno incluso. O sea, la gente se conoce y hace social, vida social. Extremos realmente. Que utilizo para meterme con programmer, pero que ya saben que lo hace con cariño, que lo hago con cariño. Yo tengo el cutis muy, muy fino. O sea, de eso no voy a encontrar ni un grano. Tengo el cutis muy fino. Veo que te cuidan. Y de ese tema, realmente, como fenómeno de juego, tenemos páginas, foros, páginas de webs de vídeos al respecto, Warcraft Movies, de todo, donde se hace un reflejo de lo que es la vida en el World of Warcraft. Ya no solo cómo hago mi película con mis amigos en una instancia, cómo hago un vídeo musical. Los vídeos musicales... Internet is for porn. Eso fue grande. Y luego ya la leyenda, Leroy Jenkins. O sea, como un simple warrior llegó, se sentó ahí, sus amigos planificaban y él dijo, venga, a tomar por saco. Se metió dentro y la armó. Se han creado iconos, y esos iconos, pues para bien o para mal, como los términos de que haya un ninja, que el término de ninja es el típico que se roba una cosa del cuerpo que no le pertenece, y ya explicaremos cómo, pues es un tipo negativo, pues bueno. Pero a fin de cuentas, WoW lo que se está reflejando es un modo de expresión y socialización alternativa a lo convencional. ¿Es bueno? ¿Es malo? Ahí hay un debate. ¿Es bueno tirarse a tantas horas? ¿Es malo estar encerrado o conocer gente de una forma diferente? ¿Quién sabe? Centrémonos un poco, situado esto, WoW, pero ya en nuestro territorio. WoW en España. Sí, claramente desde incluso antes en la beta ya era una historia de desengaño y de reencuentro, porque vamos a ver, el WoW realmente empezó de no tener traducción y de la comunidad española mosquearse, o sea, ver y decir, Blizzard, durante el periodo de beta testing hubo un acalorado debate porque se abrieron servers ingleses, franceses, alemanes, nada en castellano. Las comunidades debatieron durante aquellos días, maratonianas reuniones, y al final se decidieron dos servers. Un poquito a la virulé, que era Spinbreaker, alias Spainbreaker, para los amigos, de cómo se tomó aquel server, y Agamagán. Una colonización en tu arreglo. Una colonización. Eran los servers no oficiales, ¿vale? La gente tenía que elegir y había muchos usuarios. Ok, Blizzard no había dado servers ni había dado traducción, había que tomar ese camino. Se tomó después de unas reuniones a las que yo asistí en su momento y bueno, con mucho debate y al final a la virulé se llegó. El tema es que no hay nada malo en que una población hispana tome un server. O sea, lo que ya uno no encontraba de recibo por experiencia propia, porque estuve durante los primeros meses tomando bastantes horas del juego, es no respetar a lo mejor un mínimo de educación con otros jugadores. Con esto no quiero decir que esto lo hacían todos los jugadores del server, pero el juego en teoría no te obligan a que hablaras en inglés, pero pedían que por respeto a otros jugadores, ya que podía haber gente de otros idiomas o gente de otros países, pues bueno, se utilizara en inglés. Y ya estaba liada. Y ya estaba liada, porque que tú dices el castellano en tu grupo o en tu conversación habitual, bien, pero que tú digas, quiero comprar dos barras de bronce, te diga el extranjero, el belga, el francés y tal, English please, y le diga, mira, guiri de, yo hago lo que me sale y hablo de lo que me sale de los, entonces claro, la teníamos liada. Es algo, por desgracia, que pasan en muchos MMORPGs. Sí, por desgracia, sí. Pero ya va a ser la manzana podrida que afecta al resto. Porque dentro de la comunidad hispana hay gente muy legal, muy buena y que ha hecho crecer este juego y que quizás ha tomado un papel muy determinante para que en el presente de ahora tengamos servers propios y traducción propia. Y que, ojo, también al revés ha pasado, que los guiris, o sea, la gente inglesa, gente alemana, gente francesa, no ha tratado bien a gente hispana, o sea, gente latina. En menos medida, pero también se da. O sea, me refiero, gente maleducada siempre ha habido en cualquier país y en todo el mundo. Sí, respetuoso siempre hay. Pero por desgracia sí que la imagen esta de que los españoles y tal no acogían bien a los extranjeros, cuando realmente eran los españoles los que se estaban metiendo en un servidor que en teoría no les correspondía, era lógico. Aún así, a mí me gustaría puntualizar que la decisión de Blizzard de no hacer servidores en un primer momento y no traducir el juego, yo la encontré lógica, porque realmente en España el fenómeno MMORPG había pasado totalmente desapercibido. O sea, somos un país habitualmente pirata y la gente no le gusta pagar por las cosas, y eso de pagar cuotas a la gente nunca le ha gustado. Pero increíblemente otra ni le ha gustado de las, ni lo ha entendido. Exacto, pero increíblemente otra de las habilidades y de los puntos a su favor de WoW es que ha conseguido cambiar ese parecer, cambiar esa mentalidad. Correcto. Y que a la gente no le importe y pagar cuotas. Entonces eso yo creo que le pilló de sorpresa a Blizzard. Y a mí personalmente también. Yo no apostaba por ha habido, este juego. Ha habido un crecimiento muy grande estos dos últimos años. Y quizás, más que la queja de los usuarios de habla inglesa y de otros países que todos los días estaban reportando, día sí, día no, a los foros de Blizzard, que estaban hartos de cómo les trataban los españoles en esos dos servers, pues bueno, a partir de ahí hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Las migraciones. Cuando se abrió el programa de migraciones, adivinen ustedes cuáles fueron los dos primeros servers. Los dos servers donde estaba la gente hispana. Los extranjeros se fueron. Y en resultado, ¿qué tuvimos? Agamagán se quedó más vacío que la una. Luego ya se ha ido llenando con la venta de juegos, la entrada de nueva gente. Y Spinbreaker, pues bueno, se notó, tampoco mucho, pero había una cosa donde, o un aspecto donde eso se veía claramente. Te ibas a la casa de apuestas, a Action House, y veías lo vacío que estaba, por lo cual podías comprobar que todas las islas extranjeras eran los que proveían objetos para apostar en el eBay del WoW. Exacto, o sea, mucho pero, quejarse los ingleses y realmente eran los que llevaban la economía del servidor. Un detalle para los que quizá no conozcan tanto el tema de WoW. El tema de migrar de servidor, ¿se puede hacer siempre que se quiera, solo en los momentos en los que Blizzard te invita a ello? Es decir, tú entras a un servidor y una vez has entrado en ese, hasta que Blizzard no diga podéis cambiaros, ya no puedes. Básicamente, hasta que Blizzard no abra migraciones gratuitas. Ahora mismo, por ejemplo, está haciendo migraciones de ciertos servidores que están saturados a servidores nuevos que ha abierto. Las abre gratuitamente, pero por ejemplo, cuando un servidor ya está lleno no permite más migraciones. ¿Qué pasó? Se abrió Zul'jin. Zul'jin, en 15 minutos, toda la gente de Spinbreaker y de Amagaan, corriendo a Zul'jin que fueron, se llenó, tuvieron que colapsar el server, se tuvieron que cerrar. Ahora, si tú quieres ir a Zul'jin, pasa por caja. Es lo que hace 20 Blizzard. Euros. 20 euritos por personaje. 20 euros solo por migración y por personaje, además. Para el servidor concreto que no está abierto, entonces tú dices, no, aunque no está abierto y no haya plazas, yo quiero entrar por mis cojones, pues paga. Paga. Pero claro, el día que quieras jugar esté lleno tendrás que hacer cola. Sí, bueno, esperar como uno cualquiera. Como todos, claro, no tienes ningún privilegio. Así que bueno, Blizzard rectificó, que es de sabio, y bueno, se tomaron dos acciones a finales del año pasado, que era la traducción del juego en castellano y la apertura de nuevos servers para donde la comunidad hispana se concentrara. Una traducción que a pesar de ciertas controversias es bienvenida a todas luces. Bueno. Para la gente quizá no iniciada en WoW, me estoy refiriendo. Bueno. Es aquí hay debate. Aquí hay mucho debate y se puede hablar también. Porque vamos, primeramente decir que los servers son Zul'jin, Dunmore, Zetun y Tirande, entre varios. Bueno, antes quizá de continuar, me gustaría aclarar ciertos puntos, porque nos pasará a lo largo de la noche que hablaremos de términos y terminología y palabras que la gente quizá no entienda, son muy específicas. Y esto de los servidores, a lo mejor a alguno le cuesta entender. ¿Cómo que servidores? Que la gente entienda que cuando tú entras a un MMORPG, la mayoría, hay pocos juegos que solo usan un servidor. Lo que tienes es que un mundo está replicado en diferentes servidores. Es decir, para no saturar una máquina, para que no haya 8 millones de personas en un mundo, que a lo mejor ya es una ciudad, y te encuentras con cientos de miles de personas, lo que hacen es replicar. Entonces, tienes el mismo mundo en diferentes servidores. Entonces, tú solo puedes interactuar con la gente de tu servidor. Por ahí la controversia, la importancia de los servidores, porque si tú tienes a tus amigos en un servidor, pues quieres estar con ellos. Y por ahí todo el tema de que haya suficientes servidores para como todos. Como si fueran dimensiones paralelas. Exactamente, exacto. Sí. Que hayan servidores de PvP donde se puedan jugar unos contra otros, que es PvE, que no te puedan hacer nada, etcétera. Esa variedad en WoW es importante y en general en los MMORPG, para que la gente lo entienda también. Y a partir de ahí, pues bueno, es una cuestión de gustos, que hoy mismo te guste jugar al WoW, ya sea en inglés o en castellano. Pero, ¿dónde va un poquito la crítica? Había gente que no se compraba el WoW debido a que no les gustaba que estuviera en inglés. Pero después del todo el tiempo, es que tú oías a la gente hablar, gente que decía que asco, que está en inglés, que tal, y luego le decía, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, vamos a farmear. Después nos vamos a una instance donde fulanito va a ser el main tank y si tu hermano viene va a hacer de healer. O sea, un spanglish total que tú decías, vale, no querías el inglés, pero sin embargo estás aprendiendo, estás usando tanta molestia y tanto abandono de Blizzard y luego resulta que eres tú quien está adaptando el idioma. Que vale, que muy bien, que tú quieres el juego en castellano y es respetable, pero que has criticado tanto el inglés y luego has usado la jerga y la has adaptado a tu ritmo de juego. Eso sí que es cierto. Que está bien que como mínimo se dé a elegir y que la gente pueda elegir castellano o inglés, pero que tampoco creo yo que la moraleja es que la gente necesitara y fuera tan vital la traducción. Porque como bien dice Programmer, los MMORPGs ya son de por sí juegos muy con idioma anglosajón. Pero por ejemplo, el término de tanquear, explícalo. Sí, bueno, así. El término de tanquear, bueno, todos saben que hay varias clases. Una clase es el warrior o guerrero, y este guerrero, pues bueno, puede ser de dos tipos. Puede ser ofensivo, que es la rama de fury o furia, y luego la rama de defensivo. Cuando es defensivo, se usa como elemento de cara a que se dé de toñas con los bichos, mientras los demás están un poquito a salvo. O sea, entonces, el que recibe los tanque, el que recibe los golpes, el tanque, como se dice, el que se lleva todo. Y ahí viene el verbo, claro, adaptado, o sea, tanquear. La gracia está en que si tú tienes una party de 6 personas, por ejemplo, si el enemigo va pegando a cada uno, el que está curando, pues hará de curar a este, hará de curar a este. Esto es un coñazo. Entonces, si solo hay una persona que recibe los golpes, el que cura tiene más fácil curar. Es como si fuera un cebo, pero por ejemplo, eso en inglés, por ejemplo, para definir, utiliza ese personaje y ponlo de defensivo para que nosotros de mientras atacamos. Tanquear. Ya está. Y así ha sido. A mí personalmente la traducción no me ha gustado. Yo sigo jugando en inglés. Y mucha gente, a mí tampoco. Pero... mucha gente, porque yo, por ejemplo, no puedo entender que Stormwind sea Ventotormenta. Sí, es que sí que hay ciertos términos de traducción que son algo cogidos por los pelos. A mí lo que me molestó más de la traducción personalmente fue que yo tenía entendido o había leído, a lo mejor eran rumores y lo entendí mal, que las localizaciones no se traducirían para no tener problema con si hablas con un inglés. Es decir, hubiera sido todo un detalle. Estás jugando sí al WoW y quieres hablar con un tío que habla en inglés y le dices, hey, nos vemos en Stormwind, es un sitio, nos vemos en Nazareth, nos vemos en no sé dónde. Pero claro, al traducirte las zonas, los sitios... Claro, es que a mí me parece tuercespina es Spinbroken. No, Stranglethorn Valley. Valle de tuercespina. Pero es que lo que más hiere es que a los legplates... que son las perneras, podían haberlo expuesto perneras, pero ¿dónde me vas, Dios de la vida, con leotardos? O sea, tú vas y le dices a uno, ¿has visto qué leotardos más guays que llevo? Mis leotardos era de guay, oye, mis leotardos dorados, ungidos de preta por té, me han dropeado unos leotardos épicos que son la envidia de toda la guild. Algo así. O sea, no tiene carisma. No, o sea, puede haber pues perneras, algún tipo. Lo que pasa es que la traducción, pues bueno, también es un poquito bruta en qué términos. Digamos, dropear, término que se utiliza para cuando te cae un objeto. Cuando cae un objeto. Vale. Sí, es que, bueno, vamos a ir haciéndolo porque si no la gente puede llegar a flipar. Los que no lo conozcan. Pasará esta noche. Pero bueno, por suerte, este tipo de términos son comunes en todos los MMORPGs. Sí, correcto. Sí. Y después, bueno, pues básicamente es eso. 2 años después hay servidores, juego con traducción propia para quien quiera, una comunidad firme, un montón de gente que está muy bien organizada, que hacen avances importantes, que hay, bueno, gente muy pro, no es que esté yo muy a favor del término pro, pero que están muy centrados, y desde aquí pues felicitarles porque a veces consiguen logros que nos hacen ser, no digo que portada, pero noticia en alguna web europea. Especialmente hay gente como en la Horda, como Darrequiem, que son bastante buenos, y luego Legends of Heaven o una nueva guild que se ha creado que son Nerf. Un saludo para mi hermano Esther. Y bueno, básicamente gente que va a avanzar bastante en esta nueva expansión y que ya se están conociendo noticias. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo seguimos con WoW después de 2 años? Pues hablando un poquito cómo es una licencia con sus productos. Porque si dijéramos, bueno, es el videojuego y nada más. Pero es que hay más allá del videojuego. Se está empezando a crear un cierto merchandising. Sí. O sea, que es obvio, ante algo de éxito se crea este merchandising para seguir generando caja, sí. Como si no tuvieran... La propia demanda lo genera. Uh-huh. Sí. A finales del año pasado salió el juego de cartas en un mercado donde conocéis todos a Magic, que es el rey poderoso desde hace 15 años, pues Upper Deck Entertainment, que fueron los que ha creado el sistema Marvel Versus, han creado también lo que es el juego de cartas de World of Warcraft, que bueno, ha necesitado de varias ediciones y reposiciones de cómo rápido que se ha vendido en las tiendas españolas. A mí ha habido gente en este tema de las cartas que está desde hace 15 años que me decían, mira Pedro, no he vendido una edición de un juego tan rápido y tan voluminosamente como ha sido World of Warcraft. Y yo he estado en las presentaciones y ha sido el juego parecerse mucho y recordarte mucho a cómo es en el juego mismo de ordenador. El único problema, básicamente, es que las expansiones se están sacando demasiado rápido. A las 3 semanas de estar ya el juego, estaban sacando la expansión de Molten Core, que es la fundición de fuego. ¿Y para este año era necesario sacarla tan pronto? ¿Solo 3 semanas? No. Espera un poco. Y ya están anunciando la expansión del Portal Oscuro y otra expansión, por lo cual no sé si lo van a querer reventar demasiado pronto. Otra licencia, los cómics. Aquí en España, a lo mejor, si no los traen de importación, no los vamos a ver, pero se están comercializando en Estados Unidos. Otra cosa también, las figuritas, que estamos viendo desde hace tiempo. El Tauren Shaman, el Undead, que es brujo, estamos viendo ahí bastantes cosas. Y luego está lo que todo quieren ver, pero que no hay nada, que es la película. Pero sí, ya la tienen, la película. De hecho, los frikis tienen la mezcla de dos de sus mayores deseos. Así es. Warcraft y el porno. Y porno. Y porno. Y tienen World of Warcraft. Sí, sí. Qué grande World of Warcraft. Que va por capítulo 7, ¿verdad, Freeman? No lo sé, yo sí, no lo sé. Me lo pasaste el link, tú lo sabrás mejor. Hola. Aquí he visto un Kunai volar, pero bueno. A una velocidad cerquita, cerquita. Me he tenido que apartar, que si no me daba. No, ya informarás. ¿De cuándo sales de protagonista? Vale, puedo, bueno. Puedo perfectamente. Das la talla, mi ¿no? Mi palanca, sí. Ahí va. Tienes un épico, ¿no? Bueno, y ya por último... Si es un nivel 1 este hombre. Nivel 2. Oh, he matado jabalís. ¿Cómo va a tirar Kunai si es manco, carajo? Bueno, y ya por último, para finalizar, es una noticia que hace poco salió en una web conocida de noticias en España sobre que Blizzard estaba trabajando en otro MMO. Todos lo que quieren saber, el debate. Diablo 3, Starcraft 2, ¿va a querer sacar Blizzard con los años cuando World of Warcraft haga viejo un juego basado en otra de sus licencias y que haga otro mod que siga haciendo dinero? ¿Quién sabe? Ojalá. Pero de momento, esto es lo World que tengo. World of Starcraft. Ojalá. No, mi teoría personalmente... Starcraft Universe, también se ha barajado el nombre. Pero básicamente va a estar todo basado en quién salga primero. Si sale primero Diablo, podemos esperar, no digo un World of Diablo, pero que los dos juegos siguientes de Blizzard van a estar basados en esa franquicia. ¿Cuál es tu teoría, Fukui? Yo creo que saldrá, antes que nada, Starcraft 2, sí. Sí. Juego de estrategia, sí. A secas. Sí. Y luego, ojo... Aquí voy a sorprender. Atención. Sacarán Diablo, Diablo 3 con un estilo Guild Wars. O sea, no con cuotas. Y vivirán de las expansiones. Como está haciendo NCSoft. Sacan expansión, venden. Sacan expansión, venden. Y lo transformarán en algo así. Para seguir manteniendo, por otro lado, World of Warcraft, que sigue vendiendo bien, con también expansiones. Se quitarían ahí. Si sacan un producto de ese tipo, más mata-mata... Y gratuito se haría en pupa. ¿Pero crees que Diablo la gente es de WoW? ¿Tú crees que realmente la gente de WoW sería Diablo? Creo, creo que son públicos diferentes. Si crean híbridos ya de sus conceptos, o sea, Diablo es un mata-mata. No me lo saques de ese concepto. StarCraft es estrategia. Y exacto, Warcraft es que era estrategia. Hace, y lo han evolucionado. Algo nuevo, hace poco una franquicia un vicepresidente de Blizzard dijo que le parecía ya muy, muy, muy disparatado que ya fueran 10 años desde StarCraft, por lo cual pues ahí ha dado la pista de lo que tiene que ver. Sí, no, será StarCraft 2, pero seguirá siendo estrategia seguramente. Esperemos. Va. Ya habrá tiempo de... No, pero World ya no es que sea la licencia, es que WoW lo tenemos como un modelo de juego económico. Yo esto lo he bautizado como la gallina de los morphs de oro. Hoy en día, ¿qué estamos teniendo? Guild Wars, EverQuest 2, el mítico Star Wars Galaxies, Warhammer Online, que lo ha comprado, que está producido por Mythic, que quien conozca un poquito esta compañía es quien ha hecho Dark Age of Camelot, correcto. ¿Y quién se ha comprado Mythic? Un gran amigo de Samuel, Electronic Arts. Correcto. Entonces, un saludo. De nada, recuerdos. Entonces, Dungeons and Dragons Online, que ha salido hace poco, vale, muy bien para el roledo, pero se ha comido un colín. ¿Qué es lo que está pasando? Que City of Heroes, eso, todas las compañías. RF Online, será por juegos en Borges. Todas las compañías han visto el modelo, o sea, a moverse en torno a un modelo de juego que refleja un atractivo filón financiero y económico. Para Blizzard en estos momentos es así. Oyentes, cojan la calculadora, sea del Windows o la que tengan a mano, y calculen. 8 millones de usuarios, sí, 8 y unos cuantos ceros. Y 6 ceros, vale, muy guay. A una media de 12 euros. La cuota mensual que tiene este cuota juego. Mensual. No, pero es que hice el cálculo una vez. Hice una progresión calculando que en el primer año serían unos 1 millón, sí. En el segundo año de 2 a 3. Pero tú ponte ahora mismo este mes. Contándola. Exacto, cuéntalo un mes, solo un mes. Como pero dice, no juegan 8 millones. Pero sí pagan 8 millones. Pero a la vez los 8, porque. No, pero son cuentas dadas de son alta. Son cuentas dadas de alta. Que no están dadas ya. O pon que a lo mejor. No, pero me refiero a que paguen números al mes de esos 8 millones de suscriptores, quizá. Pagan al mes unos 5. No, cuentas activas. ¿Cómo que 5? No. Cuentas activas. Hablamos. En teoría, el número es cuentas activas, o sea, cuentas que se están pagando. Pon que a lo mejor WoW, o sea, WoW, perdón, Blizzard está inflando el número y a lo mejor son 8 millones de cuentas en total, que a lo mejor tienes 3 millones inactivas. Sí, o sea, 8 millones de copias pon compradas. 5. Es que es igual, pon 5 bueno, millones. Ni que 5. Multiplícalo por 12 euros. Es una pasta. A ver, vamos a ver, ¿qué desarrolladora no querría que un juego suyo hiciera estos ingresos mensuales y de forma continuada? Es que no lo hace, o sea, ningún juego. Sea PC ninguno. O de consolas. O sea, vamos, a partir de aquí era claramente de esperar de que la guerra de los Morgs tomaba forma a lo largo del último año. Y es que en lo que llevamos transcurrido de 2007 ha habido muchos competidores. O sea, Dark and Light. Dark and Light lo prometían como la gran panacea de la gente que estaba quemada del WoW. ¿Qué ha sido? La gran estafa. Sí, por desgracia. Dungeons and Dragons Online. Otro bluff. Otro bluff, infumable. No duré ni 10 minutos. Final Fantasy XI, vale, tiene su mercado asiático. 10 minutos contando la instalación del juego, supongo, ¿no? Bueno, sí, sí, algo así. Luego ya está la gente, pues bueno, que Dark sigue ahí. Camelot, EverQuest 2 también sigue por ahí un poco. Star Wars Galaxy aún tiene su gente. Y Vanguard, recientemente Vanguard que era de pago, ahora ha pasado a hacerse gratis. No, el Archlord. El Archlord. No, ah, vale, no, perdón. Archlord ha sido Vanguard de es el que tiene pintón que aún no ha salido. Y han creado ya comunidades. El Señor de los Anillos está en beta también. Está en beta, que ahí acaba de abrirse. Pero es el Archlord. El Ion, si mal no recuerdo. Sí, pero bueno, ese es tipo Guild Wars, no es tan MMO. Ahora mismo, el gran rival que se presenta para World of Warcraft es Warhammer Online. Correcto. Es una franquicia fuerte. Muy fuerte. Con mucha historia, con muchos seguidores detrás y que está queriendo retomar el género, tener todo lo que tiene WoW, no del todo, pero mezclarle y añadir cosas. Pero a nivel financiamiento de cuotas, porque quizá el único que se acerca levemente a nivel de nombre y a nivel de gente y a nivel de repercusión social es Guild Wars. Ah, no. Final Fantasy. Hombre, tampoco. No, ¿dónde no, me no vais? ¿Cuál? Guild Wars no es MMO, así que no cuenta. Fuera. Final Fantasy ya tiene en el mercado. Fuera. El Señor de los Anillos. Sí. No, yo me refiero por a nombre ahora mismo. Otro que puede dar el campanazo. Vamos a ver cómo sale la beta. Claro. Acaba de empezar y todavía hay que ver mucho por delante. Tienen ventaja el nombre. Eso sí. Eso sí, es una sí, gran el nombre diferente. Es un tirón, pero por descontado. Ahora mismo, para que un MMO entre en el mercado se necesita una franquicia fuerte. O sea, tú no puedes entrar de la nada, necesitas una franquicia fuerte, hacerlo. Esto me recuerda, por ejemplo, al que se está preparando del Marvel Universe. Que Marvel ha cogido Universe. Marvel, que es el vale. Es City of Heroes, o sea, lo hacen la misma gente, pero ha metido Marvel. Y ahí ya tienen el nombre, exactamente. Mi sueño húmedo, y ojalá me escuche algún desarrollador y quiera llevar la idea y hablar con una compañía que se llama White Wolf. El mundo de la oscuridad. ¿Alguien se imagina el morph del vampiro la mascarada, hombre lobo el apocalipsis y mago la ascensión? ¿Alguien se imagina llevar juego como ha sido Vampiro Redención, que lo hizo Nihilistic, que hemos hablado una noticia de ella? O llevar los gráficos y demás del juego, el vampiro Bloodlines, llevarlo y hacer un juego, un morph del universo de sombras. Soy el primero en caer. Tenía que haber sido el multijugador del Vampire Bloodlines, que no lo hicieron por tiempo, que podía haber sido la rehostia. Yo me lo imagino, y ahí sí que caería. O sea, eso ahí, es vamos, ahí, sí, ahí sí que me perdéis, ahí o sea, sí que el mundo de los morphs es muy amplio, y ahora mismo hay un gran número de franquicias que pueden salir ahí. De cuántas cosas. Y se hacen un mundo, una franquicia del mundo de la oscuridad. Ojalá White Wolf ceda esa licencia, y si un desarrollador se pone a la faena, pues ojalá venga algo grande. Eso sí, es mi sueño. A mí me gustaría puntualizar que el éxito de los MMORPGs hoy día, si bien es un modelo de negocio que toda empresa va a querer imitar y está queriendo imitar, porque es la gallina de los huevos de oro, creo que muchos también lo tendrán difícil por el mercado asiático, que es hasta ahora el mayor consumidor de este género, y es muy difícil entrar ahí. Vale, como último apunte, una cosa, ¿por qué está siendo este género así? Porque sabemos que en el videojuego afecta mucho la piratería. Entonces, ¿por qué no está habiendo piratería aquí? Bueno, básicamente hay servers piratas, no lo vamos a esconder, todos tienen servers piratas, pero el WoW también. El WoW también. Pero ¿por qué la piratería no está haciendo mella en el WoW? Por dos razones. Primero, no es fácil encontrar un server pirata. No te puedes meter tan fácilmente ni puedes craquear el juego tan fácilmente. Y segundo, un server pirata está vacío y desactualizado. La experiencia de juego no es, que no tiene nada que misma, ver, ni por desactualizado, algo. Porque ahora mismo un server pirata puede estar con cuatro parches pendientes de hacer. Y luego después, si eres una alianza y estás en un server donde hay 100 personas, con lo grande que es Azeroth, como no quede por Messenger con un horda, no lo vas a encontrar. Vas solo, es que de MMORPG no tiene nada eso. No, o sea, que por eso la piratería no la afecta. Cierto. Y por lo cual sale más reforzado. Y por eso ventas. También en Asia es un género que se vende, porque ahí no se vende nada, excepto esto que que se juega porque no hay otro método. Expuesto todo esto, que ha sido a modo un poco de introducción, anécdota y explicación de previo a la cruzada ardiente de Burning Crusade, hacemos una pausa, nada, un minutito, y entramos ya de lleno en lo que son las novedades de la cruzada ardiente, qué ofrece, qué no ofrece y cuál es la opinión final que tenemos de él. Así pues, hasta dentro de nada, un minutito. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y de vuelta ya, empezamos un poco a contar, aunque con las bandas sonoras cambiadas las hemos puesto al revés. Esta es la de World of Warcraft. Empezamos ya a hablaros de esta nueva expansión de World of Warcraft, la Cruzada Ardiente, o conocida también con su nombre original, de Burning Crusade. Pues muy bien, vamos a ver que, cómo va a continuar esta saga, qué novedades tenemos. Si realmente algo atrae en el WoW, no solo son los aspectos de jugabilidad, ya sea el PvE, que es el player contra el entorno, o el PvP, que es el player contra player, sino la historia que se desarrolla en cada uno de sus capítulos. Recordemos que World of Warcraft nace como una continuación del Warcraft 3 y la expansión del Trono de Hielo, retomando los años posteriores a la segunda venida de la Legión Ardiente, que tantos problemas causó en Azeroth, tanto a las facciones de Horda como Alianza. Y entonces ahora encontramos conflictos que se generaron a partir del descubrimiento de nuevas tierras y zonas por parte de los jugadores mientras suben sus personajes al nivel 60. Hoy en día, una de las grandes incógnitas de esta expansión que va a estar en cómo se va a descubrir el contenido final. Es decir, nos vamos a ver con Illidan. Illidan Storrhaze, que tantos problemas causó al final, no sabemos. Se ha confirmado la existencia de muchos personajes conocidos en el universo de Warcraft. Ya, por ejemplo, vimos a Rexxar en la primera parte. Ahora vamos a ver otra gente que nos sonará de cuando se hicieron Warcraft 1, Warcraft 2 como estrategia. Y luego, otro apartado, pero que esto ya es más de coña. Sí, más un poco del corazón casi, en algunos casos. Los easter eggs, que son los huevos de Pascua, los juegos que son para darle una gracieta. Bueno. Sí, porque el otro día vi a He-Man, al príncipe Adam, decía tal, soy el príncipe, luego se transforma a He-Man y hay un tigre que se vuelve tal, y dice, bueno... Por el poder, ¿no?, de Grayskull. Algo así, y luego te encuentras a una tal Harris Pilton. Dices, Harris Pilton, una elfa así... una alfa sanguinaria, una rubia y tal. Una, claro, tú cambias la P por la H, claro, es Paris Hilton. Pero bueno, y lo mejor era el clan, famoso. Claro, es que no falta. Y Britney Spears también, si quieren. Los de Blizzard son muy cachondos, siempre han metido cositas en sus juegos. Y en cuanto a la historia, me gustaría recalcar que, si viene alguna hora cuando programmer ha mencionado nombres y tal, dirán, ¿qué pasa? ¿Que tengo que jugar al Warcraft 3, al Warcraft 2, al Warcraft 1 para enterarme del WoW of Warcraft y saber de qué va la historia? No. sabrás ayuda, más ayuda, sabrás y dirás, más. Ah, mira, esto es aquello, fulanito era aquel. Pero es un background más grande. No es necesario para nada, ¿eh? Exacto. No es vital. No, pero el fan de la saga, claro, lo que le gusta, aparte del PvP y tal, ver la historia de cómo ha evolucionado. Claro, ya no solo es buena, es sino completa. Outland. Ahora mismo, como decía antes, la gran cuestión va a ser, ¿vamos a pelear con Illidan? Hay gente que dice sí, no, se le va a derrotar, se va a salvar en el último minuto porque es como Dios. No sé, se va a descubrir y de momento ni en la beta se pudo llegar a tanto y ahora mismo de momento todo son suposiciones. Pero más que suposiciones tenemos dos confirmaciones, que son dos nuevas razas. Una de las grandes novedades ahora mismo es que tenemos dos nuevas razas, una para Alianza y otra para la Horda. Inicialmente se supo y se intuía claramente que los elfos sangrientos del príncipe Keltas se iban a unir a la Horda en búsqueda de toda esa magia que saciara su sed de conocimiento y de poder. Estaba muy claro y bueno, son una clase, bueno, son una raza que tiene bastantes clases interesantes, sobre todo porque van a poder permitir ver en la Horda paladines. Esto ahora los vamos a explicar. Y en el otro bando de la Alianza, durante muchos meses se rumoreó con los simpáticos y carismáticos Pandaren, esos ositos panda que estaban, sí, en el Warcraft 3 y demás, que hubiera... que estaban bien. Pero debido a temas religiosos, con algunos países asiáticos donde el panda es como un icono religioso o algo así, claro, Blizzard no iba a meter la pata. Entonces, este personaje no pasó de ser una idea, por lo que Blizzard se sacó de la manga a los Draenei, que eran una especie de brutotes bonachones y bastante versátiles. Me quedo con los Draenei antes que con los Pandaren, ¿eh? O sea, me encantan los Draenei. Vamos a ver, lo que está haciendo Blizzard en este... ¿Y entre los Draenei y los elfos sangrientos? Las elfas sangrientas. Te lo digo todo. Te lo digo todo y no digo nada. Lo que está haciendo Blizzard es un poquito balancear. Es decir, está metiendo una raza sexy a la Horda, donde todos son más feos que Alfari chupando limones. Sí, sí, sí. Y lo que está haciendo es meter una raza de brutotes y demás que den como el parecido a los Tauren. Que estos en la Horda hay... Que los Tauren es como la especie de... El brutote. Y lo que quieren como meter unos toros, es... Sí, el minotauro... Son vacas. Entonces quieren meter a los Draenei, que es una especie ahí que tiene patas de cabra y demás, pero que son fuertotes, sí, y dan ese aspecto de brutotes. Aunque son unos brutotes muy bonachones, que van a la luz y quizás son los más puretas de todos. El gran añadido, que con esta raza se va a poder jugar chamanes. Los chamanes, que han sido otro objeto de discusión, de que solo era una clase única en la Horda, mientras que los paladines eran única en la Alianza, pues bueno, a partir de ahora, elfos sanguinarios pueden ser paladines en la Horda y Draenei pueden ser chamanes en la Alianza. Sí, porque poniendo un poco la situación a la gente de cómo funciona esto de clases y profesiones y tal, hasta ahora, pues como casi todos los MMORPGs, había dos bandos, ¿no? Horda, Alianza. En la Horda tenías una serie de razas que podías elegir solo si eras Horda, y la Alianza tenía otra serie de razas que solo podías elegir si eras de la Alianza, es decir, razas exclusivas. Y luego también había una serie de clases, o sea, de profesiones, de habilidades que solo eran de Horda, Alianza, y las otras que eran comunes. Entonces, las que eran exclusivas eran pues las que comenta el programa. El chamán y el paladín, que pues sí que eran exclusivas. Y ahora las han vuelto comunes. Es decir, seas Horda o seas Alianza, las profesiones puedes cogerlas todas. No hay limitación. Lo que sí que se limitan son las razas. Que la Horda tiene las suyas y la Alianza tiene las suyas. Y a partir de aquí hay características raciales. Es decir, con lo que partimos de base. Los enfos sangrientos, digamos que tienen unas cosas que son pasivas. Ya es la resistencia a la magia. Pero sí he hablado de ellos cantidad debido a que tienen dos habilidades. La primera es el mana tap o el robo de mana. Drena 50 puntos o lo que sea, dependiendo del nivel que se suba la skill al objetivo, y te cargas de energía. Es decir, haces eso, le robas mana y te quedas como una pegatina encima tuya, algo así. Y la segunda es el torrente arcano. Con eso silencias al enemigo, le prohíbes que haga hechizos, y de paso todas esas pegatinas que has ido acumulando hasta máximo 3 de robo de mana te lo pones el mana, o sea, te lo recuperas, por lo cual un elfo sangriento que sea mago, perfectamente a enemigos que tengan mana, le puede chupar el mana y luego cuando necesite silencia al enemigo y se regenera el maná que le haya robado. Puntualicemos, ¿para qué sirve el maná? El maná pues sirve básicamente pues para hacer casteos, hechizos, invocaciones, dependiendo también de la clase. Un mago lo va a utilizar para castear sus hechizos de fuego, de arcano o de hielo, un brujo también para sus invocaciones, sus maldiciones y demás. Y bueno, en ese tema los enfos sangrientos había un rumor de que podían ser guerreros, pero eso hubiera sido una, con estas habilidades raciales hubiera sido bastante mortal, creo mortal, yo. Sí, y no les han dejado ser guerreros, porque claro, si no, no, nadie huiría de ellos. El tema de los Draenei, por otro lado, es algo ya un poquito diferente. Tienen una habilidad para hacer una de las nuevas profesiones, que es la joyería. Tienen una resistencia a las sombras bastante interesante, pero la habilidad que mejor les viene es llamada la bendición de los Naru. Es decir, es algo que se pueden aplicar a ellos o a un compañero de grupo, que simplemente se va curando vida a cada tiempo. O sea, se va curando 50 de vida o lo que sea según el nivel, y se va aplicando vida y se va regenerando, por lo cual en combate es bastante interesante. Por lo demás, el análisis que he estado haciendo así con unos compañeros en la beta y también aquí mismo en cuanto ha salido el juego sobre el comentario de las nuevas razas, podemos decir que los enfos sangrientos tienen un apartado que es dos islas propias y que no hay palabras realmente para explicar la belleza de estos escenarios que tiene la raza, así como capital, que es Silvermoon. Salimos de la isla Sunstrider, que es el punto de partida, donde hay un conjunto de misiones entrelazadas que llegarán a conocer a los jugadores el destino y las razones por los cuales los elfos sangrientos se unieron a la Horda. Eso recuerda mucho a otros MMORPGs, que también tienes el primer inicio, los primeros compases, claro, en islas apartes, en lugares inhóspitos, y luego ya te unes a la historia. Sí, de hecho la isla Sunstrider lo podemos considerar como un paraíso de la magia, donde los elfos sangrientos la estudian y la acaparan para volver a recuperar el glorioso pasado que tuvieron. Pero según vayamos avanzando, vamos a ver que la plaga dejó sus huellas en el terreno y ellos tendrán que abrirse paso para luchar y recuperar la paz y la belleza de las zonas que ahora están demacradas. Es bellísimo, quien se vaya a crear un elfo sangriento es bellísimo y va a disfrutar los 11-12 primeros niveles de esa zona tremendo, antes de pasar a las tierras fantasmales, que es otra zona de un terreno diezmado, que es casi donde la plaga ha arrasado casi todo y donde la historia tuerce para que los elfos sangrientos hagan contacto con los Undead y se forje su alianza. Y a partir de ahí seguir haciendo misiones hasta llegar al nivel 23, donde puedes entrar al resto de las zonas comunes con Horda o Alianza y seguir subiendo. Es decir, que empiezas primero en un lugar apartado y la media de nivel 25 ya te incorporas a lo que es la partida normal. Antes no te puedes incorporar. El juego no te deja. No, sí, tú puedes ir cuando quieras, donde quieras. Pero no es recomendable. Si tú tienes level 10 y te vas a enfrentar a una criatura de level 25, al primer soplido, la criatura de level 25 te barre del mapa. Entonces, lo que se ha hecho con Elfos Sangrientos y con Draenei es hacerles una zona basada en dos islas o dos capítulos distintos, una para de 1 a level 11-12 y la otra de level 12 hasta el level 21-22. Y a partir de ahí ya te puedes ir al resto de zonas. Con los Draenei ha pasado lo mismo. En el primer momento se palpa el dramatismo de sus primeros niveles, donde estamos en una pequeña zona donde convergen los restos de su nave espacial y cómo te relacionas con los supervivientes y heridos, los cuales te guían un poquito en los primeros pasos y te dan las principales pinceladas de lo que es su historia. Es una zona donde hay que paliar las mutaciones que se han producido en la zona y en la flora y fauna local debido a la pérdida de unos cristales de poder de esta tecnología Draenei. Pero bueno, claramente, como os he comentado anteriormente, a los Draenei se han querido transmitir con un sentido de bondad y unión con la luz y los Naru. Es casi como si fuera un Goron, ¿no? Sí. O algo así. O sea, los más buenos y los más buenos de la luz. O sea, y bueno, el epicentro es llegar al Exodar. Yo realmente he llegado al Exodar con dos personajes diferentes y aún así la música es excelente, respiras paz, respiras tranquilidad, sensaciones apacibles en cada uno de los rincones de esta gran ciudad subterránea. Lo único sí que es complicado, porque a veces se hace difícil encontrar dónde están cada uno de los personajes donde hay que hablar, porque hay varios niveles, varias alturas, tres barrios y distritos principales. Se hace una ciudad muy bella, pero quizás un poquito vacía debido a lo amplio que es el espacio, y no ves tantos personajes. Pero bueno, en sí mismo, las dos islas de Azuremis, que cubren el principio de la campaña de Draenei, están plagadas de todo tipo de misiones, de estar en una zona, matar una serie de criaturas, conseguir una serie de ítems que sacas de unas criaturas. Y bueno, básicamente del nivel 1 al 13 no deberías de tardar tampoco de las 3 o 4 horas de juego, tranquilamente y disfrutando, ¿eh? Eso no quiere decir que haya ido rápido y demás, porque al principio sí, puedes ir rápido, pero bueno, ya después, cuando has disfrutado de la zona, vas despacito. En resumen, las dos zonas están bien habilitadas para ambas razas, con una serie de quests que están más o menos reunidas y planificadas, y con un sentido dentro del carácter general que representa cada raza en la trama de World of Warcraft. Se ha querido evitar soportar las grandes distancias, porque una de las cosas que había del juego es que tenías que andar de una ciudad a otra, y si no tenías el vuelo tenías que estar 5 o 10 minutos andando. Sí, al principio muchísimo. Sí. Y esto, se ha querido dejar las dos islas más o menos bien comunicadas y no tener que andar, tampoco es la masificación de quests, pero no tener que andar muy lejos y darte la pateada y luego volver y demás, esto se ha querido evitar. Y bueno, básicamente es bastante recomendable que todos los jugadores intenten subir un personaje del 1 al 20 para que sepan cómo ha ido. Dentro de esto, de la... Antes quería hacer una pequeña puntualización dentro de lo que es crear a un personaje. ¿Cuál crees tú que sería el más aconsejable para iniciarse en World of Warcraft? Quizá el que sea el menos agresivo, el menos complicado a la hora de empezar. Porque claro, tienes como no sé cuántas posibilidades. Un pícaro. Un pícaro es daño directo, subes rápido, haces a los enemigos papilla, y desde luego no requiere tocar muchas teclas. Básicamente sí, porque hay otros personajes que para realizar magias quizá primero has de tener cierto objeto, luego que ese objeto tenga ciertas proporciones, y al final sí realizar el conjuro, y quizás son más complicados. Mira, yo he subido 4 o 5 personajes a nivel 60 y el pícaro era una velocidad abismal y tampoco necesitabas comprar y hacer grandes cosas. Así que bueno, y por eso digo que subir de nivel ha sido una de las grandes novedades dentro del juego, porque sobre todo de Burning Crusade, eso mismo, porque pasamos de nivel 60, que era el máximo accesible en World of Warcraft, a nivel 70. Los primeros 70 ya se dieron en el primer día. O sea, Blizzard dijo, bueno, vamos a hacerlo difícil, pasar de 60 a 70 va a tardar más tiempo que de pasar de nivel 1 a nivel 60. Pero tate, al segundo día salió un francés que en 28 horas se hizo los 10 niveles. Vamos a ver, tú eres un enfermo. Sí, diría Nico Collard. ¿Dónde está el truco? Primeramente, el friki de turno, porque esto se posteó y se vio. ¿Crees que es friki? ¿No es ultra mega friki? Es un enfermo. Pues, y los amigos, pues ya ni te cuento, porque él no lo hizo solo. Claro, claro. Primero, el tema es que el amigo se había estudiado perfectamente la beta y los lugares donde había concentraciones de criaturas. Segundo, era un mago. Y un mago es una clase perfecta para hacer el cergueo a gran escala. Digamos el cergueo, que es matar criaturas a mansalva. Y encima el amigo tenía un grupo de apoyo, que se vio en un vídeo, de cómo un guerrero le reunía a las criaturas, las llevaba a su zona, él hacía daño a las criaturas, por lo cual las criaturas eran suyas, las debilitaba y la experiencia iba a quedar para él, y luego tenía un grupo de apoyo que le iba curando y que iba atacando a las criaturas en masa. Por lo cual, así cualquiera. Era cualquiera, o sea, es que bueno, era así. Cualquier friki seguro metido en el tema. Vamos a ver, lo que se ha convertido es en una competición de quién llega primero, quién se hace esto primero. Ese chico lo que hizo es 28 horas seguidas haciendo eso, pulsando tecla y haciendo lo mismo. Y sinceramente, ¿para qué? Porque te pierdes todo el trabajo que ha hecho Blizzard y todo lo que tiene que ofrecer. Pero también hay gente que disfruta, la chulería. Sí. También hay gente que disfruta así. Para la chulería decir que es el primero y se ha perdido toda la historia, todas las tramas, todas las cosas nuevas que trae. Simplemente ha hecho eso por esa notoriedad. Es que ahí está el sinsentido, digamos. ¿De qué sirve dejarte tantas horas simplemente para alcanzar un nivel 70 o tener una mega armadura? Pero no creo que sea un sinsentido, sino que cada uno disfrute como quiera. Hay gente que solo querrá subir, pues que suba. Hay gente que querrá para chulear, o sea, es que... Vamos a ver, esto se puede tomar desde dos puntos de vista y hay que mirar con responsabilidad a las dos partes. Primero, Blizzard. Yo también estoy a nivel 67 ahora mismo y Blizzard no ha cumplido aquello con lo que dijo. Vamos a ver, tenía que haber estudiado la posibilidad de que los jugadores suban el nivel adecuadamente sin dar la sensación de que se ha terminado ya con el juego en 48 horas. O sea, ahora mismo yo estoy subiendo a nivel 67, jugando unas cuantas horitas, pero no estoy haciendo... ni tengo la sensación de estar haciendo más de como subí de 1 a 60. O sea, no. Que perfectamente jugando a buen ritmo puedes estar un mes. Sí, puedes estar 3 tal. Y ahora mismo, ¿qué llevo yo? 2 semanas, tampoco a mucho ritmo y sin embargo me quedan ya 3 niveles. Y es que no, o sea, en una parte Blizzard no ha cumplido con aquello que dijo. ¿Y por la parte del jugador? Pues porque lo ha subido de una forma legal, pero... ha usado una serie de trucos que los puedes tomar como morales o inmorales, desde el punto de vista que tú quieras. O sea, ¿qué sentido tiene ahora mismo la expansión para una persona que no se habrá leído el texto de las misiones y que no sabe por qué están las cosas así puestas en Outlands? Simplemente es así. El actual sistema que tenemos en Samuel es que tenemos el perfil del jugador hardcore. Ha querido que el roleplaying esté en desgracia en World of Warcraft. O sea, hay un sistema muy competitivo donde todos quieren llegar primero a 70, quieren tener la armadura, una competencia y aparte de la economía. Quieren ser los más chupiguays, los más molones y salir en todas las webs. Que no está mal, pero que te pierdes la esencia del juego. Ahí estamos. Competencia, porque parece que no eres nadie si no has llegado a nivel 70. Estás montándote como el rey del gallinero y el más viciado del barrio, a donde uno se pregunta ya, ¿dónde disfruta la gente que lleva el 70 si les da tiempo a leerse las quests? Y ¿dónde tienen el disfrute? ¿En hacer miles de veces matar el mismo número de bichos y decir que esto es un logro? Es un debate, hay gente que le gusta y hay gente que le gusta ir pausadamente, leerse las quests, tal, y disfrutar y subirlo tranquilamente. Y por otro lado, hay un sentido de economía. No podemos obviar que se llega a tener un level alto para acceder a zonas con recursos que se pueden farmear, es decir, recoger, recolectar. Por lo cual, si eres level alto y accedes a zonas por primera vez donde no va a estar nadie, tú vas a recoger una serie de ítems o vas a tener un acceso a ellos y vas a tener el monopolio de la zona antes de que llegue otra gente. Sí, tendrás los recursos más accesibles, además. Y los venderás a precio más caro. Exactamente, porque habrá gente que los tendrá con menos acceso. Entonces, durante mucho tiempo se ha criticado la existencia de venta de oro en el World of Warcraft. Ha habido un intenso debate sobre la moralidad y la legalidad de quien quiere comprar estos servicios, que lo habitual es que muchos lo comparen con el chino, cuando realmente, bueno, se habla del chino farmero y de todo ello, pero realmente también hay gente europea que se dedica a este tipo de negocio. En este aspecto, ojalá, y es una crítica para Blizzard que lo vaya teniendo en cuenta, debería de pensar en un sistema donde los objetivos no se consigan siempre a base de dinero, sino con otros puntos y otros aspectos. ¿Por qué la gente ahora mismo está comprando dinero a estos farmeadores? Porque hay una montura épica, 5.000 oros. ¿Cuándo tú vas a conseguir 5.000 oros? 5.000 oros, con lo difícil que ya es conseguir dinero en World of Warcraft. Ahora mismo, en cualquier misión te están dando entre 3, 5, 6 oros y luego objetos que están bajando, los objetos que se están consiguiendo, 2 o 3 oros. Mi hermano ha hecho en pocos días 1.400 en una semana. Bien, pero ¿dónde vas a conseguir 5.000? Además has de sumar gastos que creas con tu partida. Claro. Sí, o sea, aprendes nuevos conjuros, los talentos, un montón de cosas. Por lo cual, siempre quedará el debate entre aquellos que no tienen muchas horas de su vida diaria y que ven ciertos contenidos, del juego les quedan inalcanzables, a no ser que compren oro con su dinero real. Es decir, una persona que llega, que tiene 2-3 horas, no va a conseguir llegar a los contenidos de un chico que tiene 8 horas. Así que bueno, es un debate que está allí. Y bueno, ahí es un poquito responsabilidad de cada uno. Pero en teoría Blizzard no permite el intercambio de oro del juego por oro real. Pero te puedes encontrar, o sea, por dinero. Te puedes encontrar en Iron Force el típico enanito de nivel 1 que está anunciando la página web y tal, donde se vende oro o se vende el power leveling, es decir, que toman tu cuenta y te suben tu personaje hasta cierto nivel. Un profesional. Qué fuerte, ¿hacen eso incluso? Sí. El power leveling es decir, es un negocio, pero también es peligroso. Tú dices, nosotros, ¿qué quieres? Que te subamos de 1 a 30. Muy bien, vale este dinero. Me tienes que pagar y dame los datos de tu cuenta. Y una persona se encarga en X horas o días de subirte de 1 a 30. Y te lo deja en 30. Y ya está. ¿Que no tienes tiempo? Pues eso bien. Hay gente que es que realmente no tiene horas en su vida diaria, no puede hacerlo y bueno, si no puede acceder a esos contenidos que se pagan en oro, pues echando sus 2 o 3 horas, pues termina, dice, bueno, trabajo y demás, me puedo permitir el lujo de pagarme 50 euros en oro que me darán 3.000, 4.000 y demás y así comprarme algo con lo que no puedo hacer a no ser que le eche muchas horas. Y es eso mismo. Me parece sorprendente. El servicio existe porque hay demanda. Ya, claro, claro. Pero bueno, hay demanda por el yo la tengo más grandismo de siempre. El de siempre. Pero bueno, una de las novedades de Burning Crusade era el aumento de 10 niveles con respecto al anterior, pero no es la única. Hemos comentado también las dos razas. Sí. También hay nuevas profesiones. Sí, hay una nueva profesión. Uno de los puntos fuertes aquí en la expansión es la introducción de una nueva profesión, joyería. Personalmente a mí me ha interesado mucho desde la beta, ya que hay que andar con gemas, tallarlas. ¿Os acordáis del Diablo 2, el sistema de sockets? Lo mismo, básicamente lo mismo. Hay ítems con sockets, no se crean, sino que ya vienen los sockets, se le meten gemas y demás. Sí, y engarzar una serie de stats. Sí, sí, sí. La joyería es muy recomendable. Tanto para un jugador individual como para una hermandad. Primero, porque para el jugador individual le va a crear anillos, sortijas y collares que le van a venir muy bien para darle stats y crecer niveles. Y luego a nivel de hermandades, de guilds, es muy interesante. ¿Por qué? Porque se va a sumar a las otras dos profesiones que son básicas si quieres ser competitivo. Uno es encantamiento, el ser encantador. Y otro es la alquimia, el crear pociones. Por lo cual, vamos a ver los sets actuales de armaduras de todas las clases. O sea, todos los guerreros, los pícaros, los brujos, los magos, los chamanes. Todos van a tener un set de armadura que se llama Tier 4 o Tier 5, dependiendo del avanzado que sea. Y el 5 va a tener huecos para engarzar gemas que pueden ser de alta rareza y demás, y que den unas cosas específicas. Por lo cual, joyería es básicamente una profesión muy interesante a todos los niveles y que va a ser básica para cualquier grupo. En resumen, una profesión de futuro y necesaria en cada guild que se precie. A partir de ahí, ¿cuál es otra de las nuevas novedades que vamos a tener? El PvP, el player versus player, el jugador contra jugador. Que es algo muy explotado y que seguramente ya necesitaba un poco de cierta evolución. Sí, porque vamos a ver, durante estos 2 años Samuel ha sido uno de los puntos más fuertes y controvertidos dentro de la historia de World of Warcraft. Y estamos de suerte porque esta semana acaba de entrar nuevos contenidos derivados de la expansión. Bonitos, baratos, señores, acaban de entrar. Mismo. Nuevas arenas. Me lo arenas, quitan en la mano. Arenas de 2 contra 2, 3 contra 3 y 5 contra 5. A partir de ahí la gente está haciendo ya sus equipos y viendo pues bueno, qué alineaciones pueden hacer. Si meto un guerrero, 2 magos, si un hago curador. Esto, luego cojo en retaguardia, voy por aquí. Sí, crea una estrategia. Una estrategia basada en las clases, en los equipos, si llevo a lo mejor 2 curas, más daño directo, un pícaro, entonces ahí se hacen muchas combinaciones de cuáles pueden ser. Pero vamos, recordemos que el PvP al principio era nulo en World of Warcraft, se crearon las battlegrounds o puntos de batalla como era Arat y Basin, Warzone Glatch, Altered Valley, se creó un sistema de honor que costaba subir a rango 14, costaba dios y ayuda, aparte de muchas viciadas, Y bueno, al final ese sistema, digamos que se tranquilizó, se suavizó un poco a la hora de la llegada de la expansión. Y bueno, ahora mismo el PvP está en pañales y digamos que el tiempo nos dirá realmente si ha sido de utilidad, si ha sido como un elemento donde la gente se puede estar relajando para hacer otra cosa que no sea quest, si al jugador que hace solo single player, que no tiene equipo, que no tiene guild, que no tiene gremio, se puede concentrar en ello. Sí, que al fin y al cabo sirva para desconectar a la vez de para añadir un pues una posibilidad adicional a lo que a la rutina que cada uno tenga en World of Warcraft. Eso mismo, aunque ahora mismo la gente lo que está es centrada en subir nivel, sí, en meterse el PvE y en meterse a mazmorras o instancias. Y en conocer los contenidos que ofrece, bueno, que vienen junto a Burning Crusade, de escenarios, nuevos mapeados, etcétera, etcétera. Ahora mismo, dentro del análisis que estamos haciendo en todo lo que es la jugabilidad y duración, bueno, a pesar de lo que se ha dicho anteriormente, de que si se suben 10 niveles en 28 horas, la expansión, si se toma con paciencia y con ganas de saborear todo su contenido, puede dar para cientos y cientos de horas. Aquí ya entraríamos en lo que siempre se ha dicho, si la cuota mensual da para ello y se rentabiliza lo suficiente. Yo me acordaré el otro día cuando pusiste en el foro de que si Lost Planet te dio tiempo para 6 horas, 6 horas y media. Vale. Sí, en una tarde, o sea, lo empecé a las 4 de la tarde y lo terminé a las 11 y media de la noche, solo paré para cenar. Bien, divide precio por el número de horas y sacas ahí un poco el rendimiento. Ahora, divide 12 euros por el número de horas que le eches. Yo creo que muy pocos juegos sacan un rendimiento tan alto o un coste tan bajo para y además tan constante, porque no lo acabas. Exacto. Cada mes son 12 euros y no tienes un final en el que acabe ese rendimiento. Y además tienes el añadido que potencia mucho los MMORPG, que es la sociabilidad que crees con este tipo de juegos, la relación que crees con los jugadores, vínculos, etcétera, etcétera. Que eso en muchas ocasiones es la gracia de estos juegos y muchas veces no tiene precio. Como duración, no puedo decir que sea infinito, pero cientos de horas, porque hay mucho contenido. La jugabilidad se va a hacer en siete regiones que tienen su propia identidad en cuanto a ambientación, morfología del terreno y criaturas que habitan en ellas. Cuando el portal oscuro lo tenemos ahí delante, la verdad es que se cruza y solo hay una palabra que lo puede definir. No lo voy a spoilear, pero es épico. ¿Cómo pasamos de un mundo que creíamos que estaba en conflicto permanente, como Azeroth, para encontrar que la supervivencia de nuestro mundo está más cerca de la perdición de la mano de la Legión Ardiente? Y llegar a la primera base donde nos alejamos y vemos que estamos en un punto de paz rodeado de un hormiguero de conflictos con demonios, con criaturas infernales. O sea, algo que te emociona y que te pone en aviso de que Azeroth, lo que has dejado atrás, era un patio de colegio en comparación con lo que estás encontrando ahora. Aquí, esto es la guerra, nena, esto va en serio. Porque cabe mencionar que la gente quizás se pregunta, cuando tú tienes todo un terreno, todo un mundo en el que ya existe, ¿cómo añades una zona nueva? Pues lo que han hecho aquí es añadir como una zona, las Outlands, ¿no? Las partes exteriores al mapeado que ya existía. Porque a lo que ya hay no puedes añadir nada nuevo. No puedes crear, ah, mira, pues en esta zona ahora voy a crear una zona nueva y me la invento. No, el mapeado ya existía, el mundo ya existía. Han hecho zonas nuevas que accedes pues a través de los portales, a través luego de viajes, etcétera, que son las partes nuevas. Entonces, si tú tienes la expansión, tú te puedes seguir moviendo por las partes que ya existían. Si tienes la expansión, puedes acceder a esas zonas. Se te abre la puerta, se te abre la llave para que puedas ir a esas zonas. Si no, no son accesibles. Entonces, digamos que así se soluciona el problema de que yo tengo la expansión donde puedo ir, yo no tengo la expansión donde no puedo ir, y si ya había un terreno, pues donde crean, pues es como una zona aparte. O sea, el mapeado se ha expandido, se ha hecho más grande y se ha añadido, hay una isla, una zona. Pues, y en estas zonas lo que va a llamar la atención es el gran número de quests que nos vamos a encontrar. Las quests a veces están concentradas en una zona o en un personaje, que a veces en el World of Warcraft inicialmente había muchas repartidas, te tenías que ir andando allí donde firma. Sí, busca así, lleva un objeto para otro que te servirá para un tercero y luego me lo vuelves a llevar. Y tenías que ir andando y que si no tenías la aventura antes del nivel 40 te podías pasar media... No digo media hora, pero pulsando el botón de caminar y dale que te pego. Ahora mismo las quests están más cercanas y siguen siendo el mismo tipo de antes. Es decir, mata X bichos, recoges X cosas que sueltan bichos, tráeme algo que suelta un boss. Aunque exista un poquito esta repetición, ahora hay una variación. Antes existían las quests de élite, que tú sabías que eran unas quests un poquito chungas, más de lo normal. Sí, que normalmente era aconsejable hacer en grupo, y ahora si no querías sufrir más. Eso mismo, y ahora te dicen realmente, esta la tienes que hacer en grupo. Y de paso te dicen, se requiere un número mínimo de jugadores, 2 y 3. Por lo cual ya vas avisado de adelanto. Y además, sí, porque a veces había algún temerario que entraba y decía, bueno, yo creo que, y volvías al cementerio. Otra de las novedades es el tema de las facciones. Nosotros en el juego, ya en World of Warcraft, se conocían las facciones con las que nos relacionábamos, hacíamos quests, entregábamos cosas y nos daban puntos. Pasamos de una reputación de amigable a honorable, a exaltado o a reverenciado. Ahora mismo han surgido un montón de facciones que tenemos que subir reputación con ellas para que nos den recompensas exclusivas, interesantes. Dependiendo del nivel de reputación y de la clase que seamos o de la profesión que estemos usando, alguna nos va a venir muy bien. Están los Aldor, están los Scryers, que en una ciudad nos vamos a tener que elegir o por uno o por otro. Y yo os recomiendo informaros bien por internet a los que vayáis a jugar para ver qué recompensas dan, porque dependiendo de la clase que seas, la profesión que hagas o lo que quieras hacer, te viene bien una u otra. Y bueno, prácticamente tenemos 7 terrenos, 7 nuevas áreas con sus respectivas zonas, donde tenemos siempre una base amiga donde vamos a descansar, podemos vender los objetos, reparar nuestro equipamiento, y ante todo ello suponen 7 experiencias únicas para descubrir ya no solo el presente, sino lo que fue el pasado de Azeroth. El pasado, porque hay una mazmorra, una estancia que es volver a lo que era Warcraft 2 y rescatar atrás. Eso es muy grande. Me encanta. Cuando lo oí dije, oh. O sea, no vamos a descubrir el presente, sino el pasado y el futuro de la saga. Vamos a ver si aparece Lidan. Y también como zonas destacar, a mí me hizo también gracia las zonas neutrales y tal, donde vas por ahí con gente de la Horda, de gente de la Alianza, todo junto y tal. A mí bueno, eso me hizo gracia. Aunque siempre alguno te pega. Pero bueno, realmente el gran cambio que ha habido en las mazmorras, las instancias, es el gran cambio. Mientras en World of Warcraft anteriormente encontrábamos que o nos metíamos en una guild y hacíamos un grupo de 40 o nanai. O sea, ya se fuera para... Y lo que implica la previsión de tiempo que implica meterse en una de esas guilds, o sea, 40 personas, reunir a las 40 personas, preparar, ver que todas estén compensadas. Que ninguno se tenga que ir al servicio, que siempre pasa. Sí, que ¿sabes? O sea, como que tengas 42 en reserva y luego hacerla, que quizás si la fallas tienes que volver a repetir. Claro, eso es una previsión de horas de 5 o 6 horas. ¿Qué ha pasado? Que las nuevas mazmorras, ahora mismo hay mazmorras de 25, de 10 y de 5 jugadores. ¿Qué ha ocurrido antes de está la expansión? Está más compensado. Eso. ¿Qué ha ocurrido y antes más ágil. Eso. Antes de la expansión ha ocurrido que muchas guilds, muchas hermandades se han escindido. Los jugadores más constantes se han escindido de los que eran un poquito más lastre. Otros se han separado y demás porque decíamos, bueno, ¿dónde vamos con 80 personas? Si antes teníamos problemas para elegir entre 80 a 40, pues ahora para elegir a 25 a 10 o incluso a 5 ya ni te cuento. Por lo cual ahora el modelo que está tomando, la moda que está viendo en la comunidad española, es simplemente eso, que está viendo grupos más concentrados, más reducidos, más especializados y que van más rápido y saben exactamente a qué mazmorra ir y dónde atacar. A mí personalmente me gusta más este estilo. Muy bien, y básicamente hay un montón en el análisis que tan pronto sea posible os haré llegar, pondré un poquito todas las instancias, pero bueno. Sí, porque hay mucho material. Hay mucho material. Se podría hablar horas de World of Warcraft. Cada zona tiene 3 o 4 instancias y de diferentes niveles, pero la mejor va a ser el templo oscuro, donde se presupone que Illidan va a ser el boss final. Y también se supone que te vas a enfrentar al príncipe Kael'thas, que es el líder de los... Se presupone, yo no sé cómo un elfo sangriento se va a enfrentar a su jefe, pero bueno, cuando vaya. Buah, pero es que... Nada. No son de fiar esta gente. Ya, pero vamos a hacer. Mira, luego aparte, hay nuevas criaturas enemigas con las que nos vamos a enfrentar. O sea, vamos a ver, aparte de los orcos, los goblins, los nagas y los... Los murlocs. Vale. Aquel ruido de... Blizzard ha sacado nuevos enemigos más allá del boceto, ha presentado una variedad de murciélagos, abominaciones de la naturaleza y luego unos hombres pájaro que quien haya visto el diamante oscuro se va a acordar un montón. El cristal oscuro, gracias. Se va a acordar, pero un montón, o sea, son clavados. Vamos, se lo han copiado pero bueno. Es un homenaje, no sé. Hay que agradecer. Hay que dejarlo bien. Hay que agradecer un poquito la variedad, también la evolución de los existentes, pero algo se lo han trabajado. Los objetos han evolucionado. O sea, no solo porque ahora los objetos son soqueteados, les puedes poner gemas, sino que muchos ítems ahora que salen con level 60, level 61 verdes, que son ítems normalitos, son mejores que los épicos por los que trabajabas antes y te tirabas tantas horas haciendo PvP. Así que, bueno, sirven e incluso mejoran. Y la jugabilidad puramente dicha, sabemos que aunque se use el ratón y el teclado... Lo que faltan son dedos, señores. Ya. Son dedos. A veces el Z-Board y a correr. Ya. Bueno, en ese sentido, Blizzard dio una interfaz básica del juego, ha dado herramientas y hay que agradecer a que ha permitido a que la comunidad desarrolle las propias herramientas. Hace 2 años se hablaba de Cosmos o de Tears of Pain. Ahora mismo se habla de un montón de addons, de muchísimas cosas que te ayudan tanto a hacer PvP, recoger materiales, tus barras de herramientas, todos tus botones. Exacto, para que la gente no lo sepa, son añadidos o modificaciones a la interface de juego habitual, o sea, cambiar los iconos, menús. Los menús, añadir nuevas opciones, nuevas gráficos de estadísticos que te marcan ciertos puntos, o sea, sí, se hace ayudas. Más, incluso detalles que van más allá del propio juego, como esas macros para el teclado, el G15, que tiene teclas también programables, y tú le puedes dar un botón y te hace 3 o 4 cosas a la vez, ya especializadas para WoW. Como Z-Board, teclados especiales. Y gracias a Freeman también el Sexy Bar, que es uno que ha salido recientemente, donde en la barra te ponen 3 chiquitas en actitud así. Por lo cual, gracias Freeman por haberme pasado el Sexy Bar. Perfectamente. Está claro que la broma, siendo yo poco friki de WoW, que no es broma, no tiene base. Que no es broma, que te lo paso. Pero bueno, en cuestión gráfica... comentemos los últimos datos... Un poco por encima. Sí, porque jugabilidad ya casi jugabilidad, hemos dado lo que hemos podido porque es casi eterno. Y gráfico y músico es que es. Gráfico es sigue la estética que todo el mundo conoce de WoW, que es una estética para nada realista, totalmente alejada de la realidad, sino más artística, más no cómica, pero sí con colores vivos y con estructuras más. Muy colorista y quizá algo caricaturizado. Sí. Pero es a lo que va el sector, porque Warhammer Online decían que iba a ser más realista y resulta que va a ir por los mismos tiros. Es que desde ese punto de vista ganas muchísimo en rendimiento. Claro. Correcto. Es un consigues juego que funcione en ordenadores bastante antiguos, con un aspecto visual notable, cándido a la vez, pero que se agradece. Pero que tenga una tarjeta un poquito más avanzada, que no se corte, que ponga las opciones máximas, porque es cierto. Tremendo el espectáculo gráfico de figura, belleza visual, una combinación de ambientación y arquitectura que merece la pena destacar. En la expansión se ha mejorado incluso las texturas, a un polígono más en algunos elementos, y a mí particularmente me gustan mucho los cielos, la variedad de cielos es preciosa, algo como toque personal. Y bueno, las zonas, toque Fukui. Sí, y las zonas que son muy muy variadas, antes lo comentaba Programmer, en cuanto a jugabilidad, que daban mucha variedad jugable, también variedad visual es increíble, o sea, son zonas totalmente diferentes, incluso la música que les acompaña, o sea, entras a una zona que recuerdo yo haber visto, que es como un África así, un poco como una estepa. Sí, como una estepa seca. Y luego entras a otra zona que es como un sitio extraterrestre, porque tienes zonas como islas que flotan, a las que puedes acceder si tienes, o sea, la montura, o sea, que es mucho, como mucho más... irreal, ¿no? O sea, una zona que dices, esto no podría existir, pero contrasta con la anterior zona que era mucho más realista y con lo que podías relacionar. Sí, básicamente cada zona es única y especial por sí misma. Sí, sí. Y la música, que es lo que vamos a tratar ahora, va por el mismo camino igualmente. Música sí, muy buena, zona como muy la ambientada. Mucha variedad, no es repetitiva. O sea, evidentemente hay bucles que si estás mucho rato en una zona te vas a escuchar la música, pero eso es inevitable. Sí, si te pones a hacer un poco si de campero estás 2 horas en la misma zona, claro. Que tampoco te van a poner ahí 20.000 horas de música. Pero tiene mucha variedad. Hay alguna track concreta que es espectacular. Comentamos antes la de una quest que te dan en el que hay un coro. La del Éxodo, ¿no? Sí, con Silvanas, que es la jefa de los Undead dentro de Undercity, que es la ciudad de los no muertos. Hay una quest que te permite llegar a ella, se finaliza y se pone Silvana a cantar con un coro y demás ahí. Se te pone la piel de gallina. Tipo Topenia de la oscuridad. Sí, sí, sí, es verdad. Y ahí mismo. Hasta aquí es lo que ha dado de sí. Y ahora tocaría dar una nota, pero creo que más que una nota daremos una reflexión. ¿Verdad, programmer? Hombre, a mí me gustaría dar una nota. Pero te ves capaz de dar una nota. Pero ahora mismo es que con estos mors la nota no debe de contar al principio. Correcto. Al final. Exacto. Porque ahora mismo yo puedo pensar, pero lo que se pudo hablar hace 2 años de World of Warcraft no es lo mismo que se dice ahora mismo, claro, 2 años después. Y la nota que se hubiera dado hace 2 años en cualquier medio no es la nota que se hubiera dado ahora, porque ha habido añadidos, exacto, correcciones, mejoras de clases, cambios. Entonces, el tiempo dirá si esta expansión ha defraudado o no a los fans y cuánto entretenimiento y horas de reflexión les ha dado. Yo solo puedo aportar 2 ideas. Una positiva y otra un poquito que la gente intente razonar. La positiva en ese aspecto es que Blizzard lo que hace, mucha gente se queja de que siempre hay raza o siempre hay clases que están favorecidas, ahora los brujos y los druidas están muy favorecidos. Blizzard lo que está haciendo simplemente es poner de moda cada cierto tiempo una clase para que la gente lo juegue. Porque si todo fuera lineal, no hubiera cambios, no hubiera mejoras en ninguna clase, pues entraríamos en la monotonía, faltaría frescura y siempre, es muy posible que la gente se acabara yendo a buscar otras aventuras. Los que han jugado estos 2 años, que hagan memoria conmigo. Se hablaron de los paladines en la beta, del chamán al principio. Bueno, después de 2 años se sigue hablando todavía del chamán. Se ha hablado de los magos, se ha hablado del hunter hasta hace 1 año. Yo ahora mismo... Los druidas y los brujos, los warlocks, están de enhorabuena y tienen una serie de mejoras y una serie de construcciones de talentos que les permiten ser los reyes del barrio. Y es así, Blizzard lo que quiere es dar ese cambio para que hoy estás jugando un cazador y mañana juegues un brujo, que es lo que está de moda. ¿Y tus amigos los guerreros no les han subido aún? Bueno, yo estoy muy ofendido, ¿eh? Muy ofendido. Cuando me que un druida pegue más hostias que un guerrero. Pues bueno, mi amigo Tiaret te lo podría decir de alguna forma. Un saludo a mi amigo Tiaret del clan Ira. Y realmente es que es eso, una raza híbrida, como es un druida, que puede pegar según los talentos que le pongas, o que puede curar. Ahora resulta que en la rama de pegar es mejor que un warrior, que es una raza pura. Entonces, claro, como que no concuerda. Es un sinsentido, pero claro, es lo que tú dices, la estrategia de Blizzard es clara. Así que, bueno, y ya, un aspecto que puede contar en la nota es simplemente dónde vas, no corazón, sino dónde vas jugador individual, porque tú puedes subir como jugador individual, puedes hacer cientos de quests, cientos de horas, pero cuando quieres llegar al nivel final del juego, por ti solo no puedes, te tienes que ir o con una guild, con una hermandad, hacer amigos, porque si no, no vas a ver nada, ni vas a ver a Illidan, ni al príncipe Kael'thas, ni a nada. Blizzard tiene que pensar en los jugadores individuales que sí, no le pueden dedicar. Como en mi caso, por ejemplo. Yo soy bastante jugador individual, pero no porque me gusta y porque no tengo tanto tiempo. Pero tú sabes estar... que me tienes a mí. Lo sé, programmer, lo sé, cariño. No, pero ese jugador, ¿qué puede hacer? Aburrirse en el PvP, esperar a que algún día pueda tener un grupo, de entrar en una guild, que le tengan en cuenta, que le llamen y demás. Ahora mismo, llegar a los contenidos high-end, que son los contenidos finales del juego, lo haces en grupo y nada más. Pasó así con World of Warcraft en sus inicios y huele a que va a pasar así con la expansión. Y eso es un punto negativo que puede desencantar a mucha gente y que se le vaya esos jugadores a Blizzard a otros juegos. Así pues, finalmente, tras la reflexión, ¿quieres acotarlo o lo dejas abierto y más adelante, quizá en último nivel, hacemos un añadido en web al respecto y ahí acabamos de acotar? Mira, yo como nota, Samu, le pongo notable. Notable por lo que estoy viviendo ahora mismo, pero dentro de 1 año te puedo decir otra cosa, no digo distinta, para bien o para mal. Porque lo dejamos, esto pues, de un poco en el aire. Notable alto y con la nota abierta para dentro de un tiempo cuando más hablemos. Más que nada por el género que estamos tratando. Que es muy difícil valorar como tal a estas alturas. Efectivamente. Pues hasta aquí, señores, ha dado el especial y análisis de WoW y de la expansión de Burning Crusade. Una breve pausa y nos despedimos. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Con este magnífico tema final ya nos despedimos, señor Freeman. Pues buenas noches a todos. La verdad es que lo tenemos que admitir y agradecer. Este especial sin Programmer no hubiera sido. No hubiera sido especial. Simplemente nosotros no tenemos la capacidad ni el saber para analizar World of Warcraft con el temple y la sabiduría con la que le ha hecho Programmer hoy mismo. Sí, lo cierto es que toca agradecerte realmente a Programmer, primero tu disponibilidad porque te ofreciste a ello, y segundo tu presencia aquí porque ha sido clave y para mí ha sido todo un honor. Yo creo que todo el team le puede dar un aplauso ahora mismo. Claro, sí. Grande Programmer. Bueno, gracias Programmer. No, gracias. Daros gracias a vosotros la oportunidad de estar aquí. Si tengo un minuto, dar agradecimientos a mi hermano Juan y su personaje Esther, el Clark Nerf, el Clark Ira, antiguo guardia del lobo. Y bueno, a todos los amigos con los que juego habitualmente y que, bueno, estoy donde estoy un poquito gracias a ellos. Señor Freeman, nos vamos pues. Pues nada, despedirnos, agradecer a toda la gente que ha estado escuchándonos. Un saludo a todos. Yo os emplazo hasta dentro de 2 semanas, la semana que viene. Con gran programa. Gran programa, gran programón. Un segundito, ahora lo digo. Simplemente no vendré. Tengo un concierto muy especial. Es Jan Tiersien. ¿Sí? Llevo esperando este concierto desde hace años, así que no vendrá al programa. ¿Quién toca? Jan Tiersien. El de la banda sonora, conocido por la banda sonora de Amélie, pero que tiene obras muchísimo mejores, es un crack. Y nada, emplazaros hasta dentro de 2 semanas, en mi caso, con ese Clover Day. Ese gran Clover Day que lo íbamos a hacer para el tercer trimestre, pero hemos decidido adelantarlo. Ese pedazo y hacer una reconstrucción final del segundo trimestre con análisis de Okami, obviamente. Con el gran análisis de Okami. Pues hasta dentro de 2 semanas, Freeman. Buenas noches a todos y agradecer de nuevo a Programmer, qué grande que eres, tío. Buenas noches, Freeman. Muy buenas noches. Señor Fukui. Nos vamos, estoy muy contento de cómo ha quedado este especial. Sin duda, reitero lo dicho, sin Programmer, o sea, no hubiéramos hecho ni la mitad, se nos hubieran quedado muchas cosas en el tintero, la experiencia que tienen en el juego no la tenemos. Yo he jugado, yo lo conozco, me ha encantado. Sí, yo también, pero no tan a fondo. Pero no tan a fondo, ni mucho menos. Yo sé que estaré la semana que viene junto a ti, Sam. Exacto. Estaremos tú y yo mano a mano, codo con codo. Haremos un especial juegos PSP. Efectivamente. Una consola que hace tiempo que no tratamos. Y que han ido saliendo jueguecitos interesantes. Han salido cosillas, cosas importantes, cosas normales, cosas que quizá no destacan, pero es bueno comentar. Y haremos un pequeño repaso al catálogo que tiene ahora último que ha ido saliendo. Pues haciendo pinceladas a los juegos que más creemos que pueden interesar. Y nada, de nuevo espero que la gente le haya gustado este especial, que haya disfrutado con la presencia de Programmer, que ha sido todo un placer. Y para cualquier duda, estoy en el foro, así que si alguien quiere también, alguna información adicional, cualquier consejo, cualquier cosa, ya les diré en el foro cuáles son mis personajes para que me hablen en el juego, o si no, ya crearemos un post donde resuelvo dudas y ayudo a los nuevos iniciados, que sé que algún nindetero de Madrid se está metiendo. Así es. Indirecta total. Y bueno, un saludo a mis dos amigos más viciados del WoW, a Jordi y Mari, y que viva la Alianza. Ahí está. ¡Viva la Alianza! ¡Viva la Alianza! ¡Arriba! ¡Ah! Venga, hasta la semana que viene. Buenas noches, Fukui. Señor Programmer, muchísimas gracias por todo, de verdad. A ti, Samu. De verdad, ha sido un placer. Un placer venir desde aquí. Conoceros. Para mí han sido 2 placeres. Uno, conocerte. Con todo lo que hemos hablado. Con todo lo que hemos hablado, exacto. El primer placer es conocerte. Y el segundo ha sido tenerte aquí en este especial, que si Freeman tuvo el Zelda, Yo tuve quizá el mío Xeno Saga y también este año Legacy of Kain. El tuyo era este, era WoW. Bueno, y si hay algún Morph en el futuro, sabes Vanguard, sabes Warhammer Online y si demás. Si te metes... Hombre, yo voy a estar un poquito, y te lo he comentado antes a micrófono cerrado, especializándome en estos temas. Sí, me lo has comentado, sí. Porque no puedo seguir por mi trabajo actual el tema consolero y demás. Así que bueno, los Morph pues lo puedo seguir. Pues espero que si en alguna ocasión se propicia otro programa, le damos cobertura. Estés por aquí, a ver si hay alguna ocasión. Muchísimas gracias por Amer, de verdad. A ti, un abrazo. Un saludo a todos. Y hasta pronto. Bye. Por mi parte, poco más, señores. Esto se ha acabado ya. Son la 1:20 de la madrugada. Hay un poco de sueño, pero creo que ha valido la pena. Ha sido un gran programa. Un gran repaso al peso pesado de los MMORPGs, World of Warcraft. Por mi parte, emplazaros ya la semana que viene en este especial Juegos PSP. Haremos un repaso a lo más importante y luego a juegos que, sin llegar quizás a ser tan joyas, pues son recomendables para pasar unas horas entretenidas. Sin más, señores, un abrazo, un beso y hasta la semana que viene. Adiós.